Estos son los originales 5 y 4 minutos. ¿Sabe que nos oyen? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Nos tenemos sintonía. Sí. Ah, me encanta. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer esas cosas. Increíble, ¿no? Yo pensé que éramos unos fracasados. Vaya. Me sorprende. ¿Quién creyera? Hijo el dedo, no me sorprende. En cambio, yo sí sabía, yo se lo tenía súper seguro. Uy. No, tú sabes que yo siempre he pensado que no. Yo pienso que el programa es muy flojo. ¿Y hoy cómo lo comprobaste? No lo comprobé hace rato, pero entonces hoy tenía que mandar una oferta de radio. Y le dije a mi chica de radio, oiga, mire esa vaina, porque de pronto es que como yo tengo un ojo que me está fallando, le dije, de pronto es que estoy mal. Estoy viendo mal. Hágame esta vuelta, mire a ver cómo es el tema de este programa de 5 a 8. Sí. Y resulta que era lo mismo que yo había leído. O sea, mal. Bien. Ah, bien. Yo creo que eso está adulterado. Yo diría que... No la veo. Es que no estaría tan segura. ¿Cómo? Necesito un veedor de Naciones Unidas. ¿No tener tanto oyente? No, yo pensé que era una cosa caserita de sala de hogar, pero no hay combo. Se creció la sala. Sí, pero no digo más. Nuestros colegas son honrados y son superiores a nosotros. Con eso digo todo. Bueno, perfecto. ¿Sí o no? Pero está muy bien. Hay que ser humildes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido usted? ¿Cómo va? Pues hermano, bien, pero no veo. Bueno, pero... No, es que tengo un destello. Pero que como un brillo. ¿Y cuándo te operan? ¿Como un brillo? No, eso no es de operar. Parece que, que es más bonita la vida así. Oh, ¿y si es reversible? Hablas de operación. No, pues como... Irreversible, solo hay la muerte. Exacto, es lo único. Lo demás todo es reversible. Y eso que hay gente que trabaja en eso. O sea, te tienes que acostumbrar a eso que te está pasando. No es irreversible. No, pero eso, entonces te tienes que acostumbrar. Sí, vivir con eso. No, yo no me acostumbro, es que tú sabes que estoy rebelde, ayer estuve muy bravo. Okay. ¿Estás rebelde? Bueno, no, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ayer oí en la noche, buenas tardes Emilio. Hola, ¿qué tal? Qué pena no saludarte, niñas, ¿cómo están? ¿Qué más, Jaime? En modo, hoy están en modo no rebelde, Nico en modo no rebelde. Le conviene a Nico el no rebelde, pero me hizo una y me deja en el desierto, Orlando, con una sola bala. Como me ha pasado a mí. Una vez con Laura. Múltiples ocasiones. La de Laura Cuña vale como por 2,000. ¿Qué pasó? Pero es que primero, ¿qué pasó con Laura? No. Acuérdense que ese tema se está borrando. Bueno, esta niña, ¿cómo se llama? No, pero no importa. Ah, pero esta niña, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero es que Jaime, ¿y qué le hizo? Ya sabemos que el calvo, ese es el estilo del calvo. El típico colombiano promedio. Ay, ¿en serio, Orlando? Vaya, yo me hago atrás. Si la cosa funciona, yo caigo, me meto el combo. Si no, me quedo ahí atrás, vamos a ir quietico. Que ¿pero no qué es nada. Lo que está hablando? Entonces, ¿qué es esa rabia? ¿Qué tal ese amargue? ¿Qué tal, Sí, está re Ay, pero qué resentimiento, amigo. No se compromete. Bueno. Entonces, ¿qué les puedo contar? Yo les puedo contar algo. No, minutico. Bueno. La señorita Grimmer. Sí. Ah, sí. Es que la voy a hablar ayer y no, tiene la voz más gruesa que la de Barry White. No, hombre, sí. ¿Tanto? Y tiene el cuerpo más grande que el de LeBron James. Sí, es muy grande. Quedo, y los músculos son más grandes que los de Orlando Rivera. O sea, es una mole. Sí, una mole. Ella se disculpó ayer con su familia porque ella la agarraron con marihuana. Con un aceite. Con un vape, de CBD. Un aparatico electrónico. Sí, eso es ilegal en Rusia. Claro, que tiene aceite de CBD, aceite de marihuana. Exacto. Bueno, le metieron 9 años. Imagínese. 9 años en una cárcel en Rusia. Esto me parece una tragedia. Y tiene que pagar más de $16,000. Sí. Eso no. Eso es lo de menos. Yo consigo los 16,000, pero 9 años en Rusia. Pobrecita. Uy, sí, es que 9 años. El invierno comienza ya en un mes, en septiembre, ya eso es helado. Ahora tiene 31, va a salir a los 40. ¿Ya su carrera qué onda? Se le acabó ya. Bueno, la carrera, chao. No, pero es que no es la carrera. No, la vida. ¿Por qué no se van a Rusia 2 años a una cárcel y hablamos? Sí, es que eso es jodido. Que no es amable. Y segundo, nadie habla inglés. Hablan ruso. Ruso. Sus y ella no va a aprender a hablar ruso en 2 años porque nadie le va a dirigir la palabra. Y seguramente la van a poner a trabajar. O sea, la vida de ella va a ser una desgracia. ¿Sabe lo que están buscando los rusos? No, yo no sé, yo no soy ruso ni estoy parte del gobierno ruso. Hombre, yo conozco por mis fuentes, no. Ah, o sea, el señor. Mi fuente es Santiago Ángel, que es un experto, por supuesto, en todo. En Kiev. El Cáucaso. Oiga, no, mire, ¿sabe qué es lo que están pretendiendo los rusos? Por eso la condena. Ellos quieren hacer un intercambio de prisioneros. Tú dices que están haciendo eso para intercambiarla a ella, ¿por quién? No, ya están intercambiando otros. Ese está como inmune a la situación. No, va a ver que... No, yo no veo. Cuando salga usted dice, caso, ¿se acuerda lo que le dije? Y le digo, no me acuerdo. Yo quiero que ustedes apunten acá a eso, porque Víctor Butt, que es un hombre que trabajó en la KGB, espía, está capturado en Estados Unidos, le dieron 25 años de cárcel. Y en Rusia están diciendo, este señor... De pronto es una monita para cambiar. ¿Cómo va a comparar una espía? Ella es una monita para cambiar. ¿Cómo va a comparar una espía con una señora que lleva cannabis? Es que un espía ahí está el negocio, ¿eh? Delito gravísimo. Pero ahí está el negocio. No lo van a sacar. Pero exacto. No lo van a sacar. Ahí está el negocio. Estados Unidos no les va a copiar. Un espionaje es lo peor que hay para un país. Inclusive es pena de muerte. Inclusive es prisión perpetua. Pero Anthony Blinken pidió ese canje. Lo pidió por Paul Whelan, que fue condenado a 16 años por espionaje por el mercader de la muerte. Bueno, al fin, ¿cuál es Whelan? Víctor Butt, ¿quién es al fin? Butt, ahí Víctor Butt. Defínanse porque todos dijo, tienen unas... Mónica. Tiene que ser una vaina. Ahí hay un par de moneditas de cambio que de pronto... No crea. Pero por una basquetbolista, ¿no, hermano? Espérese la presión que va a empezar para Estados Unidos de ustedes porque no hacen nada. Sí, sí, la presión mediática. Esta es la noticia del día. CNN lo reporta. O sea. Espérense, es que eso no va a parar hoy. Simplemente dejo eso para que ustedes después lo analicen cuando yo salga triunfante. Y bueno, en conclusión, pobre. Informativamente pobre triunfante. Ay, Nico, ya no más, que es que yo gané y es que yo. Informativamente sí, triunfante. Nene, tampoco, nene. Es que ya estamos muy viejos para decir que es que yo sabía. No. Es que no nos interesa. Es que es demasiado. Yo lo dije con el demasiado dólar, adorno, demasiado bombo, demasiado autocoba, demasiada venta de algo el que el WTA no es. También lo dije. Mejor dicho. Todo lo dice, no sabe nada, pero sí, él lo dijo. Y empiezan a hablar de un poco y después me dicen, yo les dije que no, esperen. Nos hubieras visto hablando, Nicolás y yo, fuera de micrófono hace 15 minutos. No, no me interesa. El tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy es, ¿qué aporte significativo estarías dispuesto a hacer para que mejore nuestra sociedad? Uy. Uy, no, qué temas tan rebuscados. Pero yo los leo. Pero es un buen tema. No, yo no sé. Claro. Pero dame yo los escucho desde el 2016 y a la fecha escucho, es posible, todos los días. La verdad, el programa tiene un no sé qué, pero es buenísimo y entretenido. 01, ese no, no sé es el qué, tema no del sé día. Qué, no sé dónde, pero nos está echando un piropo. No, pero los piropos no son yo el tema del día. Estoy de acuerdo. 01. No, 5-8. Sí, sí, no lo tengan en cuenta. 01, de ¿cuál acuerdo. ¿Cuál es el tema del día, Nico? ¿Qué aporte significativo estarías dispuesto a hacer para que mejore nuestra sociedad? Mi aporte será borrarle a mis hijos eso que llamamos malicia indígena. Es un gran... Que aprendan tremendo, a ganar cosas sin trampas. De acuerdo. A inventar cosas, pero para bien, que no sean chambones y conformistas. A que sean ganadores. ¿Cómo uno le apuesta a un hijo a que sea ganador? No, ese pedazo no me gustó. Es que ese pedazo lo dañó. Pero lo de la malicia indígena, sí. A mí me parece que es un 6 aclamado. No, pero uno también tiene como así que lo de ganador, no. ¿Qué nota? No, porque nota, Nico. Perdemos gente más. De ganador. No, nota, Nico. Lo vas a frustrar un montón. Ay, no, pero me entiendo, nota, Nico. Tienes que ganar, tienes que ganar. Nota, si Nico. Un día esto se chifla. 6. 0-1 para mí. De hecho, lo importante es aprender a perder. Que pierda, exacto. Sí, pero comente ganadora. No, tu tormento. Aporto dejar de criticar a las personas que andan en la vida en cámara lenta. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Es difícil. Ninguno. La sociedad es como el diablo. Mal le paga al que bien le sirve. Bueno, 0-1. ¿Por qué, Nico? No, porque pues... El tema es qué aporte significativo estarías dispuesto a hacer para que mejore nuestra sociedad. Bueno, vamos a tratar de prender este computador, Mónica, por favor. Ok. Pero eso es como pedirle peras. Ya te lo prendí. No, pero... Al pero. Sabes y tus vainas. Pedirle peras al pero. Sí. Bueno, la señorita Grimmer, que en paz descanse. Lo que pasa es que... Hombre, no tiene 9 años. Tiene como 31. Sí, tiene 31. Pero esperemos a ver qué va a pasar. No, pero me parece que es muy elocuente, señorita. Yo creo que, por ejemplo, decirle esa frase a ella debe ser muy difícil hoy. Esperemos a ver qué va a pasar. Yo no, creo que no aguantaría esa frase a ella. No, pero pues ella no nos está escuchando. Yo la eso espero. Se los estoy diciendo a ustedes. Digo, eso espero. ¿Qué tal en ella en pues un yo radio? Creo que ella también está esperando que algo pase, que Estados Unidos haga algo por ella. ¿Ves? Tú tocaste el punto clave. Es que yo creo que va a haber una presión muy fuerte. Tiene que haber. Porque es que el delito, pues es una tontería. Es una pendejada. Es una tontería, es una cosa. Pero los rusos, le tocó a ella. Por eso dijeron, venga, yo la guardo y espere que ahí yo tengo unas fichitas por ahí, cambiamos monas. Pero ahorita. Es que allá con ese tipo de cosas es tolerancia cero, allá no existe la dosis personal, bueno, allá no existe nada. Nada. Pero si ya, es que tú no puedes ir a un sitio donde sabes que eso es así. O sea, si tú vas a Bangkok con un éxtasis, te matan, te cuelgan. No vayas a Bangkok con una pastilla de éxtasis, te ponen en la horca. ¿Ustedes creen que ella sabía? No, a mí no es mi problema. Yo solo pienso no que creo. La señorita Grimmer o el señor Grimmer era así. O es así. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No. Sí, ve, Nico. Por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés. No te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. Con la música del gran varón de Willy Colón, Los Fluidos. Yo no creo que sea fluida. No, es que yo, pues sí, yo sí pienso que es fluida. Por eso le puse la presentación. Sí, no, claro. Eso ahí no nos vamos a quedar. Fluida no. Fluye todo. Requete fluida. O fluido, ¿no? Es que es. No, no. Es que se llama los fluidos. El cuando el masculino y femenino marca el fluide. El masculino marca. Ella. Y él, acuérdense, siempre sí. El masculino en español es el que marca el género, ¿no? Sí. Entonces, ella o él, los fluidos. Fluidos. Ella y ella, las fluidas. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, 5:16. No, es que ya le dimos demasiada vitrina a la señorita Grimmer o al señor Grimmer. No, no, pero es que ya tienen que pagar su condena. Y creo que no hay derecho a apelación. El tema de revirar allá me parece difícil, ¿sabes? No, porque le meten de pronto... Es que no la trasladen por allá al norte, ¿no? Ay, no, qué horrible. Ven, oye, por allá un... No, Siberia, dice usted. No, antecitos es ya frío. Sí. Déjela ahí. Y que la manden lejos de Moscú. No, eso es delicado. Y en un tren transiberiano en primera clase tampoco paga. 36 horas. No, hermanito. ¿Qué tal un Vladivostok? Está pensando. ¿Qué tal que la lleven a... ¿Cómo se llama este sitio de la película? Que es un sitio perdido en el mundo. ¿Cuál película? La que hizo nuestro amigo argentino. ¿Cuál? Adrián. No, el actor principal de Buenos Aires, nuestro amigo. Darín. Ricardo Darín. Darín hizo una de un hombre ruso. ¿Cómo se llama? Empieza por K. Una ciudad por allá. Kaliningrado. No. Es puro allá metida en Siberia. Es una película del. Se llama así. Cam. No sé qué. Buena. Tiene que ver con las desapariciones. Buena. Buena. ¿Cam qué? ¿Cómo se llama el director? Kamchatka. Ah, Kamchatka, claro. ¿Sabe hombre. Qué producen en Kamchatka maravilloso? Nieve. No, patas de cangrejo. ¿Así? Esos cangrejos así son de Kamchatka. Son carísimos. Los mismos que se producen en ¿qué, dónde? Estoy volviendo un peloto. Alaska. Los que es que hay que estar muy frío para que aparezcan esos animales. ¿Qué tenemos hoy? Patas de cangrejo de Kamchatka. Un Ekaterimburgo, por ejemplo, ¿cómo lo ve ese usted? Es muy bajito todavía. Pero es lejos. Kamchatka. Es lejos. Y ese frío. Bueno, ya, Emilio, ya, pon música, qué pena. Estamos bueno, muy quiero... canzones. No, pero de. Pero tengo... No, muy harto. Bueno, pero no hay música, no hay. Por eso. Bueno, tengo una nota sobre un grupo muy importante que acaba de anunciar que se va a retirar. Que es uno de los grupos vocales más importantes del jazz de los últimos 50 años. De hecho, tuvimos aquí a su desaparecido fundador en entrevista. El grupo es... ¿Nery Percaso? No, The Manhattan Transfer. Que son... Oye, pero qué bueno que descansen. Yo estoy de acuerdo con los retiros. ¿Que, no, de que hecho, ellos se retiren? que todos, a mí me gusta que la gente anunciaron, sea, anunciaron que en septiembre que se les murió el líder y siguen con otro. Sí. Ah, no. Eso es como Queen cuando se murió Freddie Mercury. Ahí están, pero pues pero no es otro, no es Queen. Lo mismo. Y el no, caso jamás. Es que han anunciado que van a lanzar un nuevo disco de versiones sinfónicas de sus clásicos. El disco se va a llamar 50, va a salir en septiembre digital y en octubre físico, y luego de eso hacen una gira que dicen que va a ser la última. Ellos fueron muy importantes porque digamos que son los que pusieron de nuevo de moda el tema de los grupos vocales dentro del jazz. De hecho, 440, el grupo de Juan Luis Guerra, uh-huh, en su momento, en sus inicios, sí, era claro, completamente influenciado por ellos. Y quiero recordar un disco lindísimo que ellos hicieron de música brasilera en el 87. El disco se llamó Brasil. Y esta es una canción original de Gilberto Gil por Manhattan Transfer. Aquí está Hear the Voices. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, el director de del FBI, Christopher Wray, ha expresado su gran preocupación por el crecimiento de la violencia en los Estados Unidos, que ha sido manejado por una cantidad de problemas domésticos, por disputas de rabia en la decisión de la Corte Suprema de dejar que el aborto lo definan los estados. Dice, yo me siento muy mal y siento que hay un medio ambiente muy volátil. Y también habla de ese alarmante caso de ataques de gente que entra a cualquier parte y mata a 10 porque están estrenando fusil. Sí. Los fusiles se estrenan en un bosque, tirando hacia el techo, hacia sí, arriba, no disparándolo a los animalitos. Aunque lo pues, que pasa es que eso es peligrosísimo. Lo de arriba sí, pero si usted tira para allá. No, baja a la misma velocidad. No creo, pero no importa, no voy a discutir eso. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Quién agarra es eso? O sube, pero baja es un plomo que pega muy duro, pero va con. No voy a hablar. Movimiento parabólico. No es lo mismo. Quinto bachillerato. No es lo mismo. Esa fuerza con que sale ya después es. Baja la misma velocidad. No, no, pero es que ese no es el tema del programa. Sigo. Entonces, no, baja a la misma velocidad las balas. Que por favor no tiren en los bosques balas. Pero maten lógico a la gente en los supermercados mejor. Sigo, ¿le parece bien? Pues al menos va usted de frente. No lo sorprende. No, va a la fija. Hombre, no. No, no se puede más. Un fenómeno que está dañando al país 365 muy días. Bravo. Continuos de asesinatos. Esa gente bajada. O que tiene una causa social, una causa moral, una causa racista, una causa homofóbica, o sencillamente están estrenando el fusil y quieren probarlo con carne humana. Terrible. Dice aquí una parte al final. Sí, dice las flesh. Comillas. Human flesh. Exacto. Yo no tengo fusil, o sea, por lo cual no voy a disparar la parabólica de Nico, ni voy a ir a un supermercado. No lo tengo. No me lo venden. Bueno, perfecto. Está Nicolás, bien. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que un hombre en España lo detuvieron como que hicieron un retén, uh-huh, en Las Palmas. Y entonces le dijeron, venga, y usted muestre un momentico ese maletín que lleva ahí. No, una platica aquí, unos ahorros. Bueno, ¿y cuánto lleva? Y entonces se sentaron a contar los policías no, cuánto dinero lleva. 275,000 euros. ¿Qué? Oh my God. Y entonces aquí surge la pregunta. ¿A uno lo pueden detener por llevar 275,000 euros? ¿Se lo llevaron? Digo, ¿a uno lo pueden detener? No, si a mí me muestran, yo tengo 275,000 euros que pueden ser mis ahorros. Por supuesto. Acabo de vender mi casa, saqué el dinero y voy a hacer tengo lo que la plata quiero. Ahí. Claro. ¿A uno lo pueden detener en España por llevar 275,000 euros en la maleta? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la ley solamente permite que cualquier persona que vaya por territorio español. Ojo. ¿Qué? Pues que me la sé. Aquí estoy. Dele, es para estar pendiente de lo que va a decir. ¿La ley dice qué? Que las personas solamente pueden llevar máximo 100,000 euros. No, no. ¿Por las carreteras efectivo? Españolas? Sí. ¿En los aeropuertos? No, en los aeropuertos es menos. Pero si usted está en la calle. ¿Cuántos son los aeropuertos? Pero por las carreteras o en cualquier sí, parte de Madrid. Tú estás en Madrid y tienes un talego aquí, se te ve el bolsillo como Juanchón. Y entonces te dicen, muestre cuánto tiene. ¿Y usted por qué tiene esa plata? No, mire, tengo 99,000 euros. Ah, todo bien. Siga, por favor. No. Eso es un problema muy grande en España. ¿Tener efectivo mucho? ¿100,000 euros? Es los puede pero, llevar, no, pero no lo pueden detener. Tienes que, sí, tienes que, en ese momento te abren un expediente y tienes que demostrar por qué tienes 6 mil. Es que, ¿cómo andar uno con 100 mil euros en efectivo? Pero es la ley 10, 20, 10 del 28 de abril. Le pegan una empapelada. Uno en un banco, tú no puedes mandar más de 10 mil euros. Tú no puedes consignar más de 9 mil. ¿Y entonces cómo hace la gente si tiene que transportar dinero? Tú no puedes transportar dinero. En España tú puedes llegar a un aeropuerto por persona y también es enredado. Pero así uno no muestra como un certificado de que viene del banco y que es una transferencia legal. Uno no puede andar con efectivo en el mundo. No, eso se llama lavado de euros. De acuerdo. Para eso están las transferencias bancarias. Pero hay eventualidades. Dime una eventualidad por la cual tú tienes que llevar un maletín con 100 mil euros. Explícamela. No, no sé si con comprar una casa. El que compra una casa con 100 mil euros en efectivo es una, tiene un gran problema de lavado de dólares. No, tranquilo. Ah, ¿y por qué no manda la plata en una transferencia? Sí, bueno, para evitarse. No, no, este explícame. Tema. En Colombia el 4 por mil y este tipo de impuestos que cobran. Es un señor que cogió su alcancía y la rompió en medio. Sí, señor, y a la plata bajo el colchón. Un señor que está lavando euros, no le importa el 4 por mil. Y un señor que está lavando pesos, ¿qué le importa el 4 por mil? No, de acuerdo, pero si un señor dime me da sus para ahorros. ¿Para qué son 100 mil euros en un maletín? No, no, no, pero lo pienso, por ejemplo, no dame sé. Un ejemplo. Mis abuelos no hacen, no son 100 mil, obviamente no es la cantidad de dinero, pero digo, andan con efectivo o cuando hacen alguna transacción, venden una propiedad, sacan el dinero en efectivo. Y lo entregan en 700 efectivo. ¿700 millones en efectivo? No, pues no, no pues tantísimo. Yo sí tengo que hablar con tus abuelos y recomendar. Tengan cuidado. No, pero pues sí, hay mejor dicho, si sí hay personas que no necesariamente están lavando. A ti te cogen en Bogotá con 50 mil euros en un carro, en tu carro en Bogotá, y tú tienes que explicar eso seriamente a la fiscalía. ¿De dónde sacaste 50 mil euros en efectivo? Claro, y uno debería tener como. Ah, es que yo fui a una casa de cambios y los compré. Bueno, veamos cómo es la historia, no hay ningún problema, señor. Claro, exacto. ¿De dónde sacó la plata? Fui a mi cuenta bancaria. Muéstreme dónde está su cuenta bancaria. Mire aquí. No, es que lo tenía bajo el colchón. 50 mil euros debajo del colchón. Era una caja fuerte en la casa. Sí. Why not? Muy complicado. Eso se puede. No se puede. Acuérdese que Carlo Ancelotti todo tenía se en su puede caja fuerte 1 millón de euros. Todo se puede, pero el señor se ganaba 20 millones de euros al año. Claro, pero si Ancelotti dice, oiga, voy a invitar a todos los empleados del Real Madrid. Y a una comida. Y de dónde no paga, él no paga no, el cash. No, yo sé que no, pero no estoy poniendo el ejemplo. No. Y el tipo dice, yo voy a sacar 100 mil euritos ahí de la caja fuerte. Y mete el manotazo. No lo pueden hacer nada en España. No, a él sí porque tiene cómo justificarlo, pero él no hace eso, porque le da jartera que le empiecen a preguntar cosas. Eso sí te lo aseguro. Es que estamos en una sección patrocinada, pero ahorita hablamos del gran problema que fue para la Unión Económica Europea hacer el billete de 500. Ese es bueno, sí. El elemento de lavado más grande. De 500 euros. Este verano, alcanza las estrellas desde tu casa con Lightyear. Hasta el infinito. Y más allá. De Disney y Pixar. Conoces al juguete. Ahora conocerás su historia. Llevémoslos a casa. Vamos allá. Lightyear. Ya en Disney Plus. Disponible en Vodafone Televisión. Este verano, alcanza las estrellas desde tu casa con Lightyear. Hasta el infinito. Y más allá. De Disney y Pixar. Conoces al juguete. Ahora conocerás su historia. Llevémoslos a casa. Vamos allá. Lightyear. Ya en Disney Plus. Disponible en Vodafone Televisión. Ya ahorita hablamos de eso, ¿les parece bien? Me parece bien. Hablamos de nuestros patrocinadores y ahorita continuamos con los ricos. ¡Eso! O los mafiosos, hay una de mafiosos. O la bolsa o la vida. No, porque eso no es la bolsa, eso se llama lavado de dinero. No hay uno que eso sea. Esa es la bolsa, pero diferente. Esa es la bolsa, pero negra. Los malandros. Vamos, por favor. Gracias. Bueno, lo que quería contarles es que los ricos, ¿estamos los ricos? Sí. Tú sabes que hoy en día en Europa, excepto en Francia, ¿No te reciben un billete de 500 euros para pagar una cuenta? Sí, eso es un camello. Sí, ¿verdad? Uf. La pregunta que uno dice es, pero si es que es un billete de ustedes. Claro, sí, lo hicieron ustedes. ¿Por qué no lo reciben? Porque es el peor síntoma de lavado de dólares. Tener ese tipo de billetes. Es muy fácil lavar dólares con ese billete de tan alta denominación. O sea, tú puedes meter, o sea, claro. Te voy a decir, 500 euros, 100 mil euros son 200 billetes. 200 nada. Billetes es esto. Y son delgadíticos. Eso es un bollo. Cuando tú sacas un billete 500 en muchos, en Italia es un problema. En Francia no, porque como todo vale 500 euros. Eso le dicen a uno. Cualquier cosa. Señor, le faltan vale 50. Vale 700 euros. Le faltan 50. Entonces los 550 y los reciben sin problema. Ir a un banco en Inglaterra con billetes de 500 euros es un problema. Te empapelan. Uy, no. Entonces no salen muchos de esos billetes y no, ellos son, mismos allá. Son mucho más baratos. Poco. Si tú vas a una casa de cambios acá, los billetes de 500 valen 300 pesos menos. Nadie los quiere. Porque nadie los quiere recibir. Yo sí sé quién los quiere. Ellos sí los quieren, porque claro. Es muy fácil. Ay, no te vi. El de 200 te miran golpeado. Y son divinos. Sí. Es que eso es un gran billete. Sí, los billete euros de son 500 bonitos. Le dicen el Osama Bin Laden. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. ¡Ah! Ese es el billete de 500 euros. Mira tú, no tenía ni idea. Sí. No. Entonces, ese es el problema, que tú puedes llevar en una... ¿Cómo se llama la vaina esa? La guantera de un carro. Tú puedes llevar 300 mil euros y es un paquetico. Y es, claro, así. Es como el manual del carro. Es una cosita chiquitica. Es un paquetico chiquitica. Así de grande. Yeah. Entonces imagínate tú lavar no sé, si 10 millones esos de euros. 300 mil o 100 mil. Facilísimo. Oiga, señor, y esos billetes, y de 500, ¿no? Que es muy difícil que haya. Los cajeros no reciben billetes de 500. Pero entonces, ¿por qué no los sacan de circulación? Los sacaron, pero es que hay pero tantos. Pero sigue habiendo circulando por todos lados. Es que hay mucho. Tú claro. Vas pero los están recogiendo. No o sea, sé. Pues los bancos se queden con los ellos. Los bancos y... los reciben, pero en España es un problema. En Holanda, yo alguna vez tuve ese problema. Compré una ropa. No, es que yo no tengo cambio. Es que yo no tengo más. Pero es que me tuve que ir a cambiarlo. Yo espero. Claro, vaya. Y me aplasté. Digamos que eran unas compras, ropa, algo. Sí, cualquier bobada. 300. Sí. No, ninguna bobada, 300. Y lo más rico de ese billete es que usted paga algo y le devuelven una mano de uy, billetes. Un jurgo, queda rico. Sí, un jurgo de pero plata. En Francia, ¿cuál es la maña? Pues los lleva usted y en el lobby del hotel no se lo niegan. Cada día, 500 pesos. Y listo. ¿Cómo lo quiere? Variado. Exacto. Variado. Le entrega un billete de esos y le entregan 20 billetes. Y claro. Es, que es una moneda. Se siente importante. Multimillonario, sí. Pero tengan cuidado, porque es que la dos hay muchas posibilidades. Hay ciudades muy famosas donde hay 50 edificios de 80 pisos y todos están desocupados. Pero los dueños, pues dicen que aquí llegó un señor y me pagó en efectivo esta vaina. ¿Se llama eso, elefantes blancos? Lavar dólares. Claro, bueno, exacto. I know that. Sí. Pero lavado de plata. Problema. En Colombia se le dicen elefantes blancos. Money laundry. Claro, eso yo es. Sé, entonces abandono. Usted coge el edificio y usted empieza cada 3 semanas, ¿no? Mira, me este apartamento en 4 y los mete en su cuenta. Me claro. Y el apartamento sigue desocupado. Está legal todo. No, exacto. Y los pero sigue desocupado. No hay nadie. No, nadie. Lo ponen a alguien y sigue desocupado. Sí. Y es de ellos. Sí, claro. Sigue siendo. Usted tampoco va a empezar a regalar 40 no, apartamentos un verde, no. El negocio. Sí. Así es la vuelta, hermano. Muy, otra manera de lavar dólares es era en Hong Kong, ya no. En una vaina que se llama. ¿Cuál es el sitio ese de los casinos al lado? ¿Cómo se llama? Ay, Macao. Macao. Que es portugués. Ah, Macao, sí. Usted lo citan en Hong Kong, llega a un casino en Macao y allá le ponen el billete. Allá le ponen el billete. Y usted esa noche hace un show maravilloso con unas chicas en una habitación que se note que tuvo una rumba. Claro. Y al otro día baja con su plata y compran fichas, sí. Juega dos veces y al y final... Y cambian las fichas. Y le dan un cheque al claro, suyo. Exacto, mira, fácil. Mira, wow. Me haces el favor y cambia todo por fichas. Sí, jugó y al 20 final, dólares. Jugó 100 y tenía le devolvieron 1,000 fichas. Sí. ¿Me pones, por favor, y me cambias esto? Ya. Le dan un cheque a nombre suyo, lo consigna y lavó el billete. Listo el lavado. Ya, ahí quedó lavado. Ahora, no puedo darle más ideas a la gente. Por no. Sí, por pues. Favor. Es que yo estaba haciendo una serie de una vaina que se llamaba The Launderer. Caso real. Nunca me salió, pero los cuentos que me echó ese man, no, hermanito, hermanito. Deben y este tremendo. Es lo mismo. Entonces tú llegas a España, imagínate, tú vas en una carretera en Sevilla, oyendo flamenco. Lo para uno y le dice, señor, y podemos hacer una requisa, y en la guantera 80 mil euros en billetes de 500. Oiga, ¿y esto qué? No, es que un amigo me debe una plata. ¿Cómo se llama tu amigo? O sea, nos gustaría conocer a tu amigo. Y ahí se pega usted una enredada. Pero no es que le digan, siga, maestro. No lo detienen, pero lo siguen. O sea, no lo detienen como lo que decía Nico. Que no, pero, llegan, pero te preguntan, increpan. Y te preguntan y todo, y empieza un caso largo. Wow. Y ya después sí le dicen a uno, oiga, venga, ¿usted se acuerda de ese viaje que usted pasó derecho? Sevilla, sí. En Sevilla, con 160 billetes de 500, ¿no? Oiga, venga, es que lo vamos a meter preso porque no concuerda nada con nada. Ah, es que los tiene en la casa debajo de la mesa de noche. ¿Cómo se los ganó? No, es que me gané una lotería. Dime cuál es la lotería. No, es que no me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? Ven. Mientras te acuerdas, pon las manos en la espalda y le ponen. Vamos a jugar. No, le ponen unas cosas durísimas así. Claro. Unas cosas así con las que la gente juega sexualmente. ¿Cómo? Pero no le dan la llave. Ten cuidado. No. En Estados Unidos eso sí es un bollo. Uy, hermano. Aquí es un problema tenebroso. Por eso, cuando uno cambia plata, uno la debe cambiar uno porque uno justifica. Pero si usted le dice a alguien que la cambie, muchacho, y esto, no, es que es de mi patrón. Ah, sí, su patrón. Bueno, venga, a ver, siéntese aquí. Pero mientras aclara la vaina... Claro, es un camello. 10 horas en un calabozo, ¿no? Para eso, ustedes tienen una vaina que se llama unas tarjetas que transfieren automático. Sí, tienen que transferir a una persona 100 millones de pesos, estoy seguro que los llaman del banco y les dicen, óigame, ¿cómo es esa transacción, no? Pero así la libertad de pasar 100 así no es tan fácil, ¿no? ¿Sí o no? De acuerdo. Menos el banco de Nico, que es genial. El mío, sí, está permitido. Yo tengo un problema. ¿Qué le pasó? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, bueno, está Mastercard. Sigan. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, vamos ahora con... No, Nico. Oh. ¿Qué? Seguir hablando. Okay. Ah, estábamos en ricos, ¿puede ser? Sí. Ah, ricos. En ricos, sí. Bueno, ay, bueno. Este es un rico raro. ¿Tienes muchos ricos? No, este es un rico raro. Es que... Okay. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves 4 de agosto de 2022. Bueno, anoche se entraron a robar a la iglesia del barrio Castilla. Esa iglesia... es en la que es párroco, sí, aquí en Bogotá, en la que es párroco el padre Chucho. ¿Se acuerdan del padre Chucho? Yo no me acuerdo, ¿cuál es que es? Un padre que salía en televisión. Tocaba guitarra. En Muy Buenos Días. Exacto, en Muy Buenos Días, sí, exactamente. Que cantaba, me acuerdo. Sí, que cantaba. Bueno, pues... Que canta. Ahora que estamos hablando, pues, del asunto, por ejemplo, un sacerdote, ¿cómo recibe dinero una iglesia? Bueno, por la... En efectivo. El diezmo. Sí. En efectivo, tú, ahí le pasan uno una canasta y uno echa limosna, ¿sí o no? Sí. Y son misas. La mal llamada limosna. Grandes. Y cuando tú recolectas todas esas monedas y todos esos billetes y tal, eso te da una plata. Uh-huh. Hasta que tú vayas al banco a consignarla. Se robaron 10 millones de pesos. No. O sea, si ven a alguien por ahí caminando con 10 millones de pesos, ya sabemos de dónde venía. ¿De la qué? De la... La iglesia del barrio Castilla. Del barrio Castilla. La que es párroco el padre Chucho. Oh. Bueno, pues unos ricos un poco raros, por eso les dije. ¿Ustedes tienen ricos? ¿Tú tienes ricos? Pues ricos. No tanto. Pero de pronto no, sí, después de esta película... Habíamos hablado del Joker, ¿no? Sí. De toda la expectativa que hay alrededor de esta película, de que Joaquin Phoenix nuevamente la va a protagonizar. Y había algunos rumores que nos decían que probablemente Lady Gaga podía interpretar a Harley Quinn. Pues se tiene certeza de que Lady Gaga será la nueva Harley Quinn y protagonizará esta película junto a Joaquin Phoenix. Parece que esto va a ser un musical muy oscuro y esa certeza la tenemos porque la cantante, es decir, Lady Gaga, Warner y las redes oficiales del film publicaron un clip de pocos segundos en el que se ven las sombras de la nueva Harley Quinn bailando con Arthur. ¿Ah, sí? Y lo publicó Lady Gaga, quiere decir entonces, que Harley Quinn ya, es Lady Gaga. Claro, va caminando todo para ese lado. El estreno de esa secuela del Joker va a ser el 10 de abril de 2024, 5 años después del lanzamiento del primer film. Esperemos que si les va tan bien como a la primera película, pues sí, podemos estar hablando de ricos. Alguna plata entrará, de acuerdo. Unas moneditas. De chocolate. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con Robert Palmer y una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Persuaders. Tal vez la versión más famosa fue la que hizo Rod Stewart en el 84. Pero Robert Palmer hizo esta versión sota en el 82. Aquí está Some Guys Have All The Luck. Les deseo muchísima suerte. Muchísima suerte. Gracias. Es que se descubrió un fósil de un animal muy raro que hace parte de la familia de los plesiosaurios. Que mira ahí que sale. Dejé de estar mirando esa novela. No, es que está buena. Es súper novelero, o sea. Nicolás, bueno, es muy novelero. Me encantan, me encantan. Encontraron el fósil en un lago que tiene 100 millones de años de agua dulce. Mire. Y dijeron, wow, ¿qué es esto? Y los científicos dicen que alguna vez vivió en agua salada, pero que terminó en eso. Y el descubrimiento también había sido hecho en otro lado, pero este es el más definitivo. Es un animal muy feo. Es tal vez el animal más feo que yo he visto en mi vida. Es un reptil marino, pero de los dinosaurios. Ok. Completamente deforme. El fósil incluía los dientes, el húmero, y fue identificado por investigadores de la Universidad de Bath. ¿De dónde, perdón? En Great Britain. ¿Dónde, perdón? Bath. ¿Dónde? Es que me duele aquí. ¿Y de dónde es el país? De Great Britain. Bueno. Ese animal, el tema que tiene para Mary Paso, pero yo sé que pronto las niñas son muy jóvenes, pero hay una leyenda muy grande que nadie ha podido resolver y se cree que es el origen de esa leyenda, ese animal que les cuento, que se encontró el fósil en Marruecos. Y yo aquí tengo la vaina y me emociono mucho de ver el trabajo que le meto al arepaso y que ustedes por supuesto nunca van a valorar, pero a mí no me importa. Bueno, bueno. Porque mi misión es ajusticiarlos. ¿Estamos de acuerdo? No, pero tú, nene, estás mirando. Este, claro. No sé si han ido a hablar de un personaje que se llama Loch Ness. Sí. Y es un monstruo que apareció en el lago Nest. Sí. Y finalmente fue llamado Nessie. Nessie. Y es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness. El trago es de allá, el whisky. El scotch single malt, y es en Escocia junto con Pie Grande y Yeri. Nessie es quizá el misterio más popular y difundido, que es como un animal del más allá, ¿no? Sí. Se llama Loch Ness. Después lo ven, la foto es una foto en blanco y negro que apareció. Hay unas creencias de que eso es de mucho tiempo atrás, porque el lago tiene 100 millones de años. El de Marruecos, este tiene bastante. A mí me gustaría que me dijeran, críptido es la raza. Críptido. Y la gente se asustó mucho, sí, cuando lo vio. ¿En qué año fue visto el monstruo del lago Ness por primera vez? La foto que hay. ¿Año? Ya se va a acabar. Faltan 10 segundos. Las manos. No tengo ni idea. Muy. Devuélvelo. Lo primero, les di una sola pista. La foto. Exacto. O sea, que ya los puse en contexto. ¿La dije o no? Sí. La foto en blanco y negro. ¿La dije? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que Orlando se está asustando un poco. Sí, veo cara de acontecimiento, sí, ahí. No, o sea, voy a aproximar fácil. Ayer me gané el premio gordo, o sea, que 3 de 3. ¿Te gusta el gordo? 1941, Orlando. Parece una correa. 1978, la foto sería a color. ¿78 ya estaba a color? No. ¿Fotos? Claro. ¿Sí? Sí, claro. El año color. Los rollitos esos. Lo sé. No. ¿Las fotos a color? ¿Cuándo llegaron las fotos? 50. Ponle, sí, por ahí, ponle. Por ahí 60. No, 50 ya. No, por ahí 60. Mónica, 1820. No había fotografía. No había fotografía. Me toca ponerle en categoría especial. No, pero ¿por qué, hombre? Había fotografía. Nicolás, 1933. 37. Menos 2 para Mónica. No había fotos. En los originales. Yo trato. Y soy justo, pero esos errores la son. Correccional. En 1820 había dibujos. Corrected them, sir. Y lo pueden mirar, el monstruo del lago Ness. Sale una cabecita horrorosa. Sí, sale ahí como un. Parece como una. ¿Cómo se llama eso que le come uno toda la comida? Y una tenia. Como una tenia parecía, pero oscura. Así como con la cabeza de Nicolás, una vaina así rara. Y vamos a ver si Nicolás clasifica porque. No, los demás frescos, pasan frescos. ¿No? O sea, no voy a. Yo iba a decir 35 y uno que pone a correr las cosas, ¿no? Uno le pone la cabeza. Siempre uno va a poner la otra cabeza. Vaina. Orlando es el ganador moral del arepaso. Esto pasa, siempre esto o pasa gana. Siempre. El 2 de mayo de 1933. Pues lo voy a dar un punto, Nico, porque sí estuvo cerca, pero muy rogado por mí. Bueno. Muy lejos estuvo, me pareció. No, 4 añitos. Eso. Pero lejísimos. Pero yo ya estuve el como 4 años iba de diferencia y no me los diste. 4 años de 10, eran 9 y dijiste 3. Es que acaso son 1900. No, pero tantos. No aquí, no en este, en arepaso allá. No, me confundas. Menos 2 y un chapo. No, yo no estoy simple. Peleando por los míos, sino yo por los de tu nene. No, yo tengo que hacer justicia. Pelea por los tuyos, no por los míos. Déjame pelear por lo que yo quiera. Estás feliz, nene. Pero porque siempre pendiente, sí, Nicolás. Estás feliz, nene. Es que pelear es por los tuyos. Quedaste feliz, sí, nene. No, pero la verdad, claro, alguien me escribió que lo de ayer de lo de los. ¿Qué? ¿Les pegamos? De lo de las exportaciones de Colombia se ve muy leído. El periódico. Ah, bueno. Eso sí, ¿quién les manda a no leer? ¿Quién ahí les sí no manda aparece no leer? El bueno. Dichoso policía al cuadrante. ¿Quién les manda no a no leer? No, claro que oye, no. Oye, policía al cuadrante, claro ¿qué que onda? No. Es que a mí no me consta que lo leyó, nunca lo vi leerlo. Ay. Esto estaba así. Ay, tú estaba sabes así, que sí. Y estaba debajo de mis notas. No importa, tranquilos. De pronto me levanté y el man de pronto hizo algún movimiento, pero no. ¿Por qué no miramos las cámaras de seguridad? Sí. Mirémoslas, me encantaría. Sí, yo estoy dispuesto. Es que ese calvo, no tengo miedo. Ese calvo en los arepasos es como un búho, ¿no lo han visto? Sí. No habla, pero pone un cuidado. Sí. Ah, ya. Bueno, tiempo. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, yo tengo menos 5 puntos. Orlando y Mónica están empatados con 3 puntos. Y Nicolás tiene con menos 3 puntos y Nicolás tiene 3. Pero tú tienes menos 5, ellos menos 3 y Nicolás... 3. Hoy estamos a 5. Pues en la pauta se nota mucho, ¿no? Uy, taquía. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Por qué no vamos con música? Y en segundos haremos los homenajes. Listo, vamos con un reciente sencillo de la nueva generación de la banda de disco Fatback Band, con la participación de Isabella Gordon. Aquí está Brand New Day. Y la noche que llega. En los originales. Gran día de homenajes. Emilio, este no fue hoy, porque tú sabes que la gente mayor la cuentan como dos. Nunca saben cuándo mueren. ¿Quién? Los mayores nunca saben. A ver, ¿quién? ¿Cómo es eso? Que los mayores, eso por allá, a las dos semanas dicen informar. Ah, sí, bueno, eso sí pasa, sí. Con Chick Corea pasó así, informaron a los 3 días. Él no era mayor, claro, con respecto a lo que voy a hablar. La hija se llama Kerry Carsian y es una agente de casting. Ok. Y la chica se ve que tiene dinero porque murió en Cape Cod, Massachusetts. ¿Dónde? Sitio Play, Cape Cod. Cape Cod. Y es top de ¿Máximo? Tops. Martha's Vineyard, Cape Cod. A la mía. Cerca de Boston. A la mía. De hecho, chimbo. Bueno, es bueno. Puro argentino de Ay, no parte. Me encanta. Chévere. Los argentinos. Por eso, chévere. Sigan alabándolo. El único que está fijo es este. No, ese sabe cómo es sabe porque tiene todo este coro. Deje. Sigan dándole bomba. Muy bien. No, y usted ya lo logró. Eso es así. Un coro tiene una filarmónica. Ese no, pero el tipo se afianza y todo el mundo. Hace Nicolás. Digo, ¿sí no? Ahora. Estás muy, Nicolás. Pero es el dicho. No, qué dicho tan chimbo. Es que es que todo lo argentino. Él habla como bonaerense y yo no sé de dónde saca eso porque él no es de allá. Pero no, él nació allá en su mente. Oh, sí. En su imaginación. Sí. Pero eso sí, todas las calles y las... Bueno. Claro, Huidobro, bueno, Cali Billinghurst. Huidobro bueno, y Santa bueno, Fe. Bueno, bueno, bueno. Entonces, eso es todo de canciones y de himnos de fútbol. Y se considera un tanguero viejo. O sea, el Café de los Maestros es un chiste. ¿Hace cuánto no va a Buenos Aires? Eso es Uy, unos hace rato. Sueños. Bueno, es que como esta 1978, por ahí no. La chica se llama Pat Carroll. Nadie la conoció. Murió a los 95 años por causas naturales. ¿Que nadie la conocía? ¿Patty Carroll? ¿Qué hizo? A ver, dígame. ¿Hasta qué horas tenemos? No, hasta las 8. Hecho, hasta ese las 8. Cuento ya no lo sabemos. Dígame hecho, una diga, película una en la que trabajó. Que hizo. Pues, una. Mire, me acuerdo mucho. ¿De cuál? Una película que además es muy conmovedora porque el final termina siendo pura de lo paja, más enigmático. Pura paja. Todo protagonizada por Billy Martin, de casualidad. Se llama Ladrillo Emilio Street. Hizo la voz. No, fue muy famosa. Ella estuvo en comedias como Make Room for Daddy en el 56. Estuvo en The Carol Burnett Show. Uf. Y bueno, y en el Red Skelton Show. Fue muy bajita en actuación. Sí. Pero es muy recordada por la voz que hizo. En La Sirenita era Úrsula. No sé quién es Úrsula. La mala. La mala. Bueno. La gordita. La bruja. Yo nunca vi esa película, no me acuerdo. Murió a los 95 años. Muy sorpresivo. Y en su lecho de muerte dijo: yo tuve un romance con un disque bonaerense. Se llama. Y ahí se... ¡No! Se llevó el secreto a la tumba. ¿Y a qué edad lo tuviste? Le dijeron: a los 85. Es que como usted se mueve por donde vaya la aguja, listo. Oiga, nació Louis Vuitton, creador de las grandes maletas, la marca más costosa del mundo, aunque es Hermes. Pero Vuitton es muy caro. Nació en el 1821. Nació Piper Pimienta, paz en la tumba. Ídolo Piper Pimienta, buenísimo. Hombre. Me imagino que en Radio 1. Las caleñas son haciendo, como las flores. Me imagino que en el Radio 1 le están haciendo un buen homenaje. Brothers. Al viejo lo gatillaron, ¿no? Edgardo Román nació en 1950. ¿Ah, Billy Bob Thornton, que fue esposo de Angelina Jolie. 1955. Rodríguez Zapatero, 1960. Barack Obama, abogado estadista. Es americano, multimillonario. Millonario. Gracias a la mujer. 1961. Meghan Markle de Sussex. Qué rabia. No, pero ¿por qué? La Yoko de la realeza. Déjenla, hombre. Uy, no. 1981. Está linda. Murió Ettore Maserati, creo, de la marca. Sí. Él murió en el 90 y en 1962 murió en causas desconocidas. Dicen que se suicidó, pero hay muchas dudas al respecto. La señorita Marilyn Monroe. Emilio. Pues vamos a recordar a Marilyn Monroe. Ella era famosa por actriz, por sex symbol, pero sobre todo, pero también porque cantaba. Y esta canción hace parte de su repertorio, I Wanna Be Loved By You. Ponga la atención al orgasmo que tiene en la película. Bueno, cantó, es que ella hizo muchos musicales, ¿no? Sí. Pero ella famosa era por su cuerpo. Porque no temía. Alguna vez el príncipe reinero tenía a su gran amigo Onassis y él fue el que le llevó a Grace Kelly, le llevó un poco de chiquito. Pues les recuerdo. Y a Marilyn Monroe, voy a acabar mi cuento, muchas gracias. Y a Marilyn Monroe le dijo: oígame, le tengo un príncipe allá soltero que es el rey de Mónaco, va a ser el príncipe heredero. Dígale al rey ese que coja su corona y todas esas cosas y que haga un... cucurucho. Un cucurucho. Ahora sí. Les recuerdo que el amor de la vida de Marilyn Monroe se dice que fue John F. Kennedy. Uh-huh. Seguimos. En un día como hoy... Tampoco es que fuera muy virtuosa, ¿no? Para cantar. Déjela, era muy bella. Cantaba como hablaba. Sí. Que eso nunca... No, pero eso en un cantante, ¿sabes? Que es muy importante. Sí, tiene como un sello propio, ¿o qué? Claro. Pero tampoco era muy virtuosa, ¿no? Su técnica se desvía. No, no, pero era muy sexy también. Sí, y era muy histriónica. Ah, pero ya también. Usted entrará aquí a cuestionar a Marilyn Monroe si nos toquemos del programa. Sí. Yo sí la cuestiono. No. Y si nadie lo ha hecho en los medios... Que sea yo el primero. No, eso sí, pues yo lo dejo. O sea, digamos una actriz argentina más bonita, todas, ¿no? Susana Jiménez. Eso, exacto. Pensé que iba a decir Susana Rinaldi y ya. Andrea del Boca. Uy. No, hermanito. El único que cuestiona el éxito de Marilyn Monroe. Nicolás. ¿Pero a ustedes les parece eso? ¿Y no. Andrea del Boca, ojo, ¿qué? Acuérdense que los dije aquí. ¿Sí o no, Orly? El único que sigue aquí con tachuelas, no aquí, en esta. Torre Sonora es Nicolás. No, tranquilo. Y entre mal le den, mal no, tachuela. Tranquilo. Y los demás flotando. No, ¿sí o no, Orlando? La gente. Contésteme, ¿sí o no, hermanito? Eso se llama absolutamente ladrón de emociones. Cierto. Y cada vez que no le hacen un piroco. Una coma que no sea cierto. Lo atornillan. Cada día. Un giro más. Ay, no, es que es muy genial. El búho San Pedro es genial. El búho San Pedro. ¿El qué? El búho San Pedro. Bueno, y un día como hoy nació Louis Armstrong. Sí, vamos a recordar a este tipo que yo creo que fue una de las figuras pioneras del jazz, gran trompetista y cantante. Nació un día como en 1901 y vamos a recordar su éxito más famoso, esta canción del 67, What a Wonderful World. En los originales, gente bien preparada. Gente bien preparada, bueno, la justicia, la corte de Los Ángeles. Es gente muy bien preparada. Me imagino. A ver. Porque, ¿ustedes se acuerdan que eso lo hablamos hace un rato? Que a Lady Gaga se le han robado unos perros. Sí, claro. Le robaron los perros, se lo robaron al paseador en realidad y la estaban extorsionando. Exacto, que le tumbaron unos perros ahí, que no eran muy bravos además. Eran perros como medio atembados también. No, pero no les digas así. Porque pues cómo se van con él y no con Lady Gaga. No, porque ellos estaban con el paseador. Es de confianza, además. Y el señor los cogió y salió corriendo. Pero a ustedes no les han dicho... Con ellos, uno bajo cada brazo. ¿Ustedes no les han dicho ustedes no pueden irse con extraños de la casa? Pero los perritos no entienden. No entienden. Deberían, porque si no pasarían esas cosas. Es que los perros son además animales supremamente bondadosos. Gorditos, sí. No, menos los de los niños del Brasil. Los Doberman de los niños del Brasil, bondadosos. ¿Usted vio cómo dejaron a Gregory Peck? Bueno... Pero gente bien preparada a la corte de Los Ángeles, porque, bueno, después de la imputación de cargos a Jaylen White, que es el hombre que terminó robándose, pues... Ah, el tipo finalmente lo cogieron, yo eso no lo supe. Okay. Lo identificaron. Bueno, entonces le dijeron, bueno, o nosotros vamos a tener problemas yendo a juicio porque usted está muy empapelado, o llegamos a un acuerdo. Entonces dijo, bueno, listo, vamos a llegar a un acuerdo. Y lo sentenciaron a 4 años de prisión. Entonces, después de haber podido solucionar con la fiscalía, haber hablado y decir, bueno, listo, está bien, yo trato de declararme culpable y ustedes cogen los cargos. Hay otros 2 secuestradores que no aparecen, pero este, que era como el más importante... Y no ha cantado. Ya se... Pues me imagino que parte del acuerdo tendrá que ver... Con cantar. Con... Exacto, tendrá alguna relación con el asunto de frenar esa clase de prácticas, si es que ya las ha habido, no solamente con Lady Gaga. Entonces, bueno, la corte de Los Ángeles bien preparada, gente bien preparada. Ok. ¿Ustedes tienen gente bien preparada? Sí, yo tengo uno y es 50 Cent, porque va a lanzar un podcast sobre Joaquín el Chapo Guzmán. Y uno dice, bueno, ¿y 50 Cent qué tiene que ver con el Chapo Guzmán y con los podcasts? Pues bueno, después de que lo vimos en el Super Bowl, que se presentó junto a Eminem, Dr. Dre, pues empezó a hacer contenidos en streaming y ahora presentará este podcast. De acuerdo con lo que él mismo contó a través de su cuenta de Instagram, esto forma parte de su nueva división de podcast de la compañía Lionsgate, que también pues es un estudio que estuvo detrás de películas como John Wick y Los Juegos del Hambre. Claro, Lionsgate Entertainment. Exacto, entonces el podcast se llama The Flores Twins y se enfocará en la historia de los dos hermanos, de Pedro y Margarito Flores, que son dos conocidos narcotraficantes en Chicago que fueron claves para la detención de Joaquín Guzmán. Y bueno, este podcast hablará en público por primera vez de estos dos personajes y cómo llegaron a convertirse en los traficantes de drogas de los Estados Unidos más importantes. Lo que me parece increíble es que venga de la mano de 50 Cent. Entonces, bueno, seguramente él con el tema del streaming y la comunicación pues ha estudiado, ha profundizado y seguramente es un negocio que le ha dado mucho, mucho dinero, porque además en Estados Unidos el porcentaje de consumidores de podcast es muy grande. Si en Colombia es muy grande, en Estados Unidos es muy fuerte, entonces califica para gente bien preparada. Gente bien preparada, Mónica Lewinsky. Ah, sí. Preparada en muchas disciplinas. ¿Cómo? Bueno. Mónica Lewinsky, gente muy bien preparada. ¿En cuáles? ¿En cuáles disciplinas? Ella fue becaria. Becaria de la Casa Blanca. Hay que estar preparado. Sobresaliente. Pues. Reportes, después de reportes del problema que se armó con la canción de Beyoncé, Renaissance, que... ¿Cómo se llamaba? Que, Renaissance, de su álbum Renaissance. Yo no me acuerdo. Hate It. Qué lis. La acusaron, pues, que hay una palabra que usaba que se refiere a las personas que tienen espasticidad, que es lo que les. De una atrofia muscular. Un poco la gente muy. Spazzing on the ass. Bueno. No, apareció Lewinsky en un programa de Variety. Y salió y le dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres decir? No, pues yo quisiera que moviera otra canción del disco. Ah, ¿what? Sí. Dijeron, ¿pero cuál? No es de este disco, es una canción del 2013. Uy, pero eso sí está un poquito más difícil. ¿Cómo se llama? Se llama Partition. Y porque ella menciona. Considera que pues es una cosa que salió y en la que la menciona y en la que hace referencia exacta de ese affair que tuvo con el presidente Bill Clinton en los 90s. Ah. Entonces Beyoncé le va a tocar retirar toda la música del mercado. Sí, es dedicarse a silbar como una golondrina. No, y no se puede mencionar a nadie en las canciones, pero y no se puede hablar de nada. No, pero es que y además el problema es este, listo, de una plataforma de streaming fácil, pero del disco físico, ¿y qué pasa con los que ya compraron el disco físico? No, pero yo creo que ella se debería sentar a cantar como un jilguero. Sí. Ya como una alondra. Ya tiene mucha plata, ¿no? Uy, mucha. Bote todos los discos, bote todo. Y ya yo no canto más porque todo lo que canto, alguien se ofende. No le sirve a nadie. No, yo también creo que muchos están como haciendo partícipes del boom que ella hace cada vez que lanza un disco. Yo creo que el mundo es una estupidez. Yo personalmente hoy en día, Nico. El mundo fue y será prensa, una porquería. Claro. Prensa y dinero. Era normal. Porque a lo decía mejor Enrique Santos Discépulo. Cambalache. No yo. Cambalache era la canción. Enrique Santos Discépulo. Un tango, Cambalache está citando. Pero la pregunta es, ¿usted le parece que cada vez estamos peor? Uy, cada día. Pero no estoy hablando de Colombia. Pero es que no estoy hablando del mundo. En la generalidad. No, Colombia es un poco más delicado. Le digo, hay lugares incluso más que Colombia. Más delicados. No, es que ni siquiera es cada año, ni cada semana, ni cada mes, ni cada día. Segundo. Ni cada hora, cada segundo. Se siente la putrefacción en el ambiente. Pero ¿saben qué deberían hacer para que esto acabara? Ah. Cancelar todas las redes sociales, hermano. Ya, se arregla el mundo. ¿Usted cree? Uy, mire, arregla el 70% del problema. ¿Y el 30% qué hacemos? Sí, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Cancelarlo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y si quieren ya... O sea, me gustan las redes sociales. Pero se volvieron antisociales. Cancelar el internet. No. Amo las redes sociales. Volvamos al teletipo, a esas vainas. Volvamos al papel, carbón. Pero tengo una relación de amor y odio. A la máquina de escribir. Al Viper. Esto ya lo aguanta más. Uy, que no, un Viper. Al Viper. Quiten las redes sociales. Fue el primer WhatsApp de la historia. Quiten las redes sociales y verá cómo se mejora este mundo. No, y sobre todo... Pero todas las redes. No dejen que es que Twitter es bueno, ¿no? Todo. Volvamos a todo. Exacto. De pronto, ¿el WhatsApp es una red social? Casi. Sí, porque... No, pues porque tiene stories. Pero es una red social en el sentido de que yo puedo hablar si tengo, no sé... Pero entonces el teléfono, el teléfono también es una red social. Y el Viper también. Claro. No, y el Telegrama también. Pero me gusta el Viper. No, Viper, también, yo lo amaba. Me hace el favor, le dice que ya voy para allá al 25284. Así la es. La señora Vipers a mi mamá. La señora, bueno, ya se la mando. Yo opino que volvamos al fax. Yo dije lo que yo pensaba y considero que esto, si le quitan las redes sociales, se puede mejorar sí, mucho. Sí, claro, claro. Y dejarlo del calentamiento. Tampoco podemos arreglar todo. Ese es el 30% que no nos hacemos no, cargo. No nos encargamos de eso. Sí. Eso de que usted no puede producir. Présteme porque... este aerosol y yo lo he hecho. No, o sea, ya no puedo, pues. O sea, tampoco puedo hacer todo. Producir mesas en fórmica, no, sin dañar el ambiente, eso no es fácil. Uno no puede con un claro, con un cincel con, una, no, no, con, uno, con unos residuos de bambú, no puedo. No, tampoco. Puedes, no puedes. Bueno, nadie lo descubría. Ya se enfrentó a eso y ya no puede pensar. Bueno. Bueno. El tema del día, Nicolás. ¿Qué aporte significativo estarías dispuesto a hacer para que mejore nuestra sociedad? Bueno, usted hizo un aporte. Sacarle las redes sociales. Usted hizo su aporte, ¿ve? Sí, sí. Usted decía que, que no sé, ve. Emilio, no es el café de los amigos, es el café de los angelitos. No, estoy hablando del café de los maestros, que es un documental de tango. O sea, Carlos, no es ni el uno ni el otro. Fresco. Carnalgas, perdón. ¿Cómo? Carlangas. Ah. Seguir cuidándonos del COVID, porque cuando me dio pasó dos veces el túnel, el de la 30 que conecta a la 13 para recoger inhaladores para mis pulmones. El acetaminofén para mermar el dolor. Y la loperamida para detener la diarrea tan brava que padecí. 0-1. Es correcto. El dólar bajó a 4.268. Bajonazo fuerte, ¿no? Mañana vuelve a subir. No, pero pues déjeme ser optimista. Hola, vos, mi aporte sería enseñarle salsa estilo caleño a Popeye, el marino Samper. 0-1. Bueno, tranquilo. Pero tú bailas, ¿no? Divinamente, además. No, a que no se sigan nada. Cuidando del COVID. Bueno, ¿qué oso? Que el hombre es al hombre, mujer con mujer y en sentido figurado y brases. El mismo del ídolo Samper, ¿ve? Todo es ídolo, ídolo. Y acá sí, oye no. A los directivos, ¿ve? Ese tipo es el futuro de la radio. Hágale. Es una promesa. Los demás. Y no lo he dicho yo. Jaime, no, pero no tú le dices nene. Y no, o sea, lo he dicho yo, claro. Voy a decir nene. Y mire qué futuro. Está grabado. Ninguna mejoras propuestas me han hecho y con la luz apagada. Un gran aporte sería escribir un libro con todos los arepasos del calvo. Es que esto todo es mandado por él. ¿Quién importa? Sí. Pero sigan. Ay, no, es que sí. Evitar el fanatismo y las devociones religiosas. Live and let die, como dice Paul McCartney. Viva y deje morir. No, es que se llama viva y deje vivir. Live and let live. Y ganarse la vida es de esforzarse. Mi aporte sería vivir mi vida y dejar que los demás vivan la suya. Esto está muy flojo, esto. Nada más significativo que no tener hijos. Ya somos muchos en este planeta. Yo los escucho del 2016 y es tan buen programa. 0-1. Deje. Mi aporte sería apurarle a mis hijos la malicia. No, Nico, está, hay que darle una fuerza. Mire, además tenemos un concurso especial. La machera. El auto fantástico. Lunes 18 de julio hasta el viernes 12 de agosto. Volkswagen Gold Trend Line 1.6 litros. Automático, color rojo flash. El oyente llama al noticiero, a la franja musical. Le hacen preguntas variadas, algunas fáciles, otras no tan fáciles. Si acierta lo ponen en una, lista. Y el 12 de agosto, desafortunadamente, Nicolás Samper se excusa. Tiene un paseo a Tocaima. Sí. Desafortunadamente. No puede. Toda la próxima semana va a hacer todo el seguimiento de la nueva posición. De hecho, va a ser nuestro enviado especial. Como el Santiago Ángel, digamos. A la posición del nuevo presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego y la primera dama de la nación. No recuerdo completo el nombre, pero usted... ¿Sofía, su hija? No. María Victoria, no... Verónica Alcocer. Verónica Alcocer. María Victoria es la ministra saliente de Educación. Ok. María Victoria Angulo. No, es que yo creo que no saber el nombre de la primera dama no es pecado. No, pues además, todavía es que no es primera dama. Exacto. Después del domingo de pronto. Después miramos a ver cómo es la cosa. Y Nicolás ya se ofreció sin ningún costo para cubrir el evento para toda la torre. Pero sí, mándenme unas mortadelitas o alguna cosa. No, para simplemente comer. Se le da la dotación. Los viáticos. Se le da, él va y compra un vestido donde él quiera hasta cierto dinero, sí. Una corbata, una camisa y unos zapatos. No puede ir de tenis, manda la cuenta y se le reconoce la dotación. Y con un logo acá que dice RCN, la radio de Colombia. Nico, muchas gracias por ese esfuerzo. Sé que tenía un viaje y que lo canceló. Sí. Él tiene puesta la camiseta. Sí, tiene, pero pues usted sabe que el deber antes que el placer. Estoy viendo algo en un ojo. Es que tengo. Muy bonito, me gusta. Ese ojo más chino. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sigues mal, sí. Sí. Pero ahorita se lo analizo porque hay dos tipos de cosas. Mire. Hay que mirar. Te está como mutando. Sí, está como cada día como que toma otra forma. ¿Es una chalación o es un O? ¿Pero la primera la ha averiguado? No. Pues ya le digo cuál es la diferencia. En todo caso, tengo gotas acá, pero las usé yo en el ojo malo. No, para no darme. 6:32. Ojalá que lo de Nico. Vamos con música. Ojalá que lo de Nico no va a resultar nadie por ahí. Vamos con música, amigo. Del Nico, no estoy oyendo nada. Vamos con Nico acá. Vamos con Michael Bublé y una canción de su álbum Crazy Love del 2009, Haven't Met You Yet. En los originales. El mundo al instante. ¿El mundo incluye Colombia? Pues, sí, claro, aunque pareciera que no, sí. No, entonces no valen notas de Colombia. Bueno. Perfecto. Yo tengo una nota en Minnesota. Una chica, Andrea Anderson, madre de 5 hijos de McGregor, uh-huh. acaba de mandar en el Acta de Derechos Humanos a un... eso es una carrera, aquí no la hay. Pero es los señores que atienden en las droguerías, los que dan las... Que los ustedes, droguistas. No, farmacista. En España se llama un... Sí, farmacéutico. Farmacéutica. Exacto. Y es una carrera. Sí. Usted estudia eso. Sí, es súper serio ya. Y usted ya llega allá y usted no puede. Señor, es que tengo la gota militar. Entonces la persona le dice, pues le toca ir donde un médico porque todo lo que usted me está diciendo es prescrito. Claro. Pero señor, tengo un dolor de cabeza, sé que ¿cuál es? ¿Qué me recomienda para la migraña? Le tengo. Señor, tengo un problema que necesito una cortisona. Vaya donde el doctor, claro. Y trae la fórmula. Sí. Allá todo es formulado. Ella le llegó donde un farmacéutico y el farmacéutico, basado en sus creencias religiosas, rehusó a resolverle el problema. ¿Cuál era el problema de ella? Pues que la chica necesitaba una prescripción para un contracéptico, o sea, para no tener un hijo, ¿no? Uh-huh. Ok. Concepción, anticonceptivo. Además, yo no se lo doy porque yo soy testigo de Jehová. Yo no sé qué era el man. Y la vieja dice que eso es absurdo y acaba de demandar al señor. Pues claro. No tengo muy claro. Acuérdate que allá el aborto es un problema delicado. Pues, pero es que esto no es aborto. Esto es prevenir un embarazo. Pero no entiendo una emergencia de eso. Yo creo que era la píldora después. El día después. No, es que ¿cuál es la emergencia? La post-day. La señor, post-day. Qué pena con usted. Es que yo no quiero quedar embarazado hoy. Mamita, allá hay condones. Compré muchos y está muy bien. Llegó tarde. Eso es porque la late. Chica ya... Ah, seguramente estaba pidiendo la sí, píldora. Sí, porque si es de urgencia. Pero usted cómo llega. Pero señor, ¿qué tiene? Es que esta noche tengo con mi novio. De pronto eso es una urgencia. Nos vamos a comer eso es una urgencia, chuletón claramente. Entre los dos. Me hace el favor y me da por favor me pone una T aquí. Pues tú le digo, mira, no, pues, una pena contigo, pero es que eso no es así. Que tú llegas a que te ponga una T. O la inyección. Seguramente las chicas ya había cometido el acto y tenía dudas de su embarazo. Todo y seguramente consumado. Quedó embarazada. Sí. O no sabía, era el día después, no se claro. cuidó. Exacto. Y se tomó la... No, pero si uno demanda, es porque sí se hizo esa pruebita del más y del menos y esas cosas y le dio salir muy regular. No, pero si de pronto no le vendieron, simplemente por una objeción de conciencia, o sea, un farmacéutico tiene... la posibilidad de hacer una objeción de conciencia religiosa. Ella acaba de mandar, Nicolás. Pues yo creo que y sí esto tiene... va, y la respuesta del señor es con respecto a las bases del aborto que fijó la Corte Suprema de Justicia. No es una, no es una. Ahora, no era la única droguería. Y acuérdense que es Minnesota, ¿no? Ah. No sé qué pasa en Minnesota. Pero esos son súper, súper, súper republicanos. Sí, muy tradicionalistas en varias y por cosas. A mí me da pena con usted, pero yo soy testigo de Jehová. Yo no le vendo eso. Pero demuéstreme que es testigo de Jehová. Yo no tengo por qué demostrarle. No le vendo la vaina. Lo voy a demandar. Haga lo que quiera. Me uno a la Corte Suprema de Justicia. Inclusive voy a llamar al presidente Trump para que me dé la mano ya. No, pero ya no es presidente. Pues... ¿Para qué lo llama? Ya no puedo. Lo siente, ¿no? No, así. deje. Oye, qué nota tan chimba, pero tan buena, ¿saben? Pero es raro que un tipo de esos presente... Pues, no sé. No puede no vender eso. Exacto. Es que yo no puede no venderlo. Pero sabes que en las farmacias de todos los países es muy raro. En Canadá, chica, por ejemplo, no venden loratadina, sino es recetado. Parece que la chica era mujer. Por lo que estoy leyendo, parece que había un tema racial también. Chica más grave morena. Todavía. Una morena en Minnesota, más eso no todavía. Es una cosa muy usual. Más me parece todavía. Que estamos descubriendo. ¿La causa? Como sabuesos, la causa de lo que pasó. No se le pueden aparecer a las 2 de la mañana, señor, es que se... Perdón, yo estoy durmiendo. No, pero señor... Pero señor, es que... Es su carrera, usted es farmacéuta. Estoy descansando. No, pero es farmacéuta. ¿Me lo ve? No se lo puedo vender porque soy creyente del ortodoxismo. Pero no... ¿Del qué, perdón? Es que no sea ortodoxo. Ah, pues es que sonó polémico. Ortodoxismo no, eso es exorcismo. Bueno... Conclusión, les digo que no lo vendió y sus razones tiene. Es un poco radical, es republicano, es pro-Trump. Se sabe también que estuvo en el ataque al Congreso. Oh, de la... ¿Sí? Capitolio se comportó como... Era el vikingo. O sea, lo menos malo que ha hecho el tipo es no vender esa vaina. Se comportó como se comportan algunos señores de seguridad en algunos edificios de Bogotá. ¿Por qué? ¿Cómo? Habla claro porque no te entendemos. No, que son negligentes. Uno, señor portero, voy para tal lado. Ah, sí, pero usted, ¿y usted qué es el familiar de quién? Pero es que después lo roban y ¿sabes quién paga? No, pero yo voy a donde no solamente por la seguridad, yo no hablo por eso, hablo por todo. Voy a donde mi mejor amigo y el portero es... ¿Ah? Sí, exacto. Ídolo. Exacto. Ídolo, lo firmo 20 años en el edificio. Don Gustavo Bonilla. Ídolo. Bien presentado y todo. ¿Quién es? Este es mi nombre. Un frío, le digo, señor, ¿usted me puede hacer un pequeño favor? Me deja entrar, que me estoy congelando. Y yo me quedo ahí. Y está armado, señor, yo no tengo armas. Se espera afuera. Sí, son. El gordo amigo mío. Son como si fueran aplastado los dueños. Aplastado en el trono, sin ninguna compasión con esa taza. Ese señor lo necesitamos. Es un patriota. ¿Ellos se creen los dueños de los edificios? Los dos patriotas. No, yo, ojalá que eso el mío. Da mucha rabia. Ojalá que el mío me esté escuchando. Me da mucha rabia que sean así. Ellos no son los dueños. Sí, tienen que sí me gusta. Tienen protocolos, sin duda, pero a veces son muy tercos. Se les va la mano. Se les va la mano. Uf. No voy a dar nombres, pero hace poco fui a un consultorio y me dijeron y me anuncié, el doctor me está esperando, buenas tardes, es que el consultorio está lleno, espere aquí afuera del edificio, por favor. Hermoso me parece. Oh, no, señor, tienen que también tener buena atención. De hecho, espera afuera. Yo tengo una cita. Si espera afuera, la cita sigue vigente. No, son muy pasados. Sí, son muy pasados. Hermoso. ¿Sabe cuál es el problema? Hermoso. También es que Emilio no cuenta el trasfondo. Ah. En ese mismo consultorio estaba mi esposa. Sí. Ah, ok. Es que Jaime de Saver, El Salvador, el Lifesaver, sí. Es media hora antes del día anterior, necesito una cita donde este man... Ah, no, hermanito espere, pero ¿qué pasó ahí? Yo te lo atiendo, pero con paciencia. Claro, ¿no? Aguantando. Pero yo, sí, aguantando, porque puede... No están los que tienen cita. Ahí, pero siquiera para ahí, tú puedes ahí... No, afuera. Yo voy con paciencia, yo digo, miren, yo espero 3 horas parado si es necesario, pero adentro, por favor. No, uno se va. Y te dejaron entrar. Claro. Dicen, Mauricio, lléveme. Listo. No. Lo que pasa es que eso de conseguir citas media hora antes, no, es eso muy tiene un costo. Antes conseguirlas. Sí. Y los atienden, pero es al final, mira, qué pena, pero es que tenían 14 en turno. Exacto, y que ya habían hecho... Y en una voltereta de esas, no, lo que pasa es que yo soy muy hábil. Yo sí empiezo a reventar al man a timbre, aquí estoy, aquí estoy, sí, aquí estoy, y ya voy, hasta que el tipo dice, o atiende carajo, este man, o este no me tiene asoleado. O tres pacientes se me van hoy y no les veo lo que tienen, sí, y se me mueren. Sí. No, o sea, no sé mirar qué es porque este man me está enloqueciendo. Sí. Bueno, dejo esta polémica. Sí. Que es muy polémica. Y me retiro lentamente. No, es que yo no. Yo soy hincha del vigilante uraño. No, lo digas más. Me encanta el vigilante uraño. Cualquier persona soy que esté trabajando y se el corazón está usted, con ustedes. A usted le gusta todo lo que es una porquería. Ya lo ha demostrado aquí en todos sus comentarios. El vigilante uraño es una de las piezas más preciadas. Cosa que me dé más rabia a mí. De la propiedad horizontal. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con un gran músico japonés. Él se llama Kenichiro Nishihara. Y esta es una canción que originalmente hizo un gran pianista llamado David Benoit. Él hizo esta versión en el 2008 con la vocalista Mónica Vasconcelos. Esto es Life is Like a Samba. Bueno, el 7 de agosto a las 3 de la tarde, cambio de mando en Colombia. Tendremos un nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Claro. El arepaso de hoy es absolutamente divino. Voy a decirles cuáles son las condiciones nuevamente. Solo habrá un ganador, el que acierte perfectamente con lo que les voy a preguntar. Y habrá un perdedor, el que esté más lejos de lo que les voy a preguntar. Menos uno y más uno. Si por alguna razón del destino aparece alguien con algo que está totalmente fuera de lugar y que apareciera sacada para otro programa de radio, ¿correcto? Como un partido de fútbol o algo así, tiene menos dos. Uy, pues. No, pero eso no va a pasar. ¿Por qué me mira? Sí, pues porque... No, yo lo miré a todo lo que pasa. No, digo, pues, porque ve el fútbol y me mira y tan... Tus razones tendrá para mirarte, soy libre. Nicolás. Está diciendo tranquilo, nene, que yo no lo cuido. No sé. Ojo, Orlando. Es que se celebró en Bogotá, para que ustedes lo sepan. En la semana del pisco, y trajeron una experta del trago pisco a Bogotá y le hicieron varias preguntas. Y pues empecemos por lo básico, le preguntaron. Ojo con las manos, ¿no? ¿Qué es el pisco peruano? Y contestó: un destilado de uva de una denominación de origen con 5 regiones productoras: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Desde Lima hasta la frontera sur. Bueno. Se hace con 8 uvas pisqueras: Quebranta, Negra, Criolla, Mollar, Ubina, Italia, Torontel, Albaya. Me falta una uva. No, tranquilo. Y Moscatel. Cada una con personalidad diferente. Y hay 525 productores de pisco que en su gran mayoría son artesanales o medianos, como mucho, 10 de ellos son industriales. Yo quiero que me den la receta exacta del pisco sour. Uy, pero ya se puso. Pongan los ingredientes. No, esto es perfecto. Música. Esto será... Creo que da una vuelta, hermano, porque esta gente está muy perdida, no me tiro. ¿Voy por un agua o algo? ¿Alguien quiere algo? No. Por un pisco. Ay, es que todo el mundo dice, ay, el pisco es tan rico. Bueno, pero ¿por qué hablando así, paisa? Hablan como haría, o sea, todos son paisas. ¿Qué tal? 10 gotas amargas. Absolutamente incorrecto. 10 gotas amargas. Limón. Correcto. Pisco. Claro, correcto, pues correcto. Claro. El trago se llama pisco. Pero ¿qué tal no meter? El que no puso pisco, menos dos. pues es su vida, lo más lógico. Su vida. ¿Por qué no puso el ingrediente principal del pisco sour? Ay, pero es que es obvio. Entonces, ay, carajo, es obvio. Se me olvidó una vaina por el berraco afán. Aguardiente no vale. Qué pendejo, hay una que es pendejísima. Mónica, licor de pisco, huevo, azúcar y zumo de limón. María Juliana. María Juliana. Sí. Que son iguales. No, pero no te lo va a valer. No, porque no es el huevo. ¿No? Es la clara. Es la clara del huevo. Sí, era la clara. Era la clara. Orlando, claro. Pisco, zumo de limón, crema de leche y azúcar. Uy, ¿crema de leche? Te digo que el guayabo de eso. Pues, pero tuvo tres bien. Sí, estuviste. Sí, es que me descaché porque yo confundí. La crema de leche era la clara. No, clara, nadie está pidiendo explicaciones. Claro, era la clara. Única clara de huevo, pisco, un trago peruano. ¿Qué es eso? Un medio pisco y un trago peruano. Pues el pisco. No, acá dice una clara de huevo. Pues sí, como que de pronto medio le echen un poquito de trago peruano. Y un trago peruano. O sea, el pisco es el que se toma el trago. El pisco es el que toma el trago. Hola, pisco, tómate este trago, Alas. No dije, es bueno, que el error pronto, es fundamental. No, es que como no. Fundamental. Un poquito de algo. Pisco, pero yo no pongo pisco, yo no nombré igual. Que se toma el pisco. Pero puse igual pisco. Bueno, ignóralo. Pero puse clara de huevo. Fui la única que puso clara de huevo. Tenemos un menos dos. No. Uy, yo fui la única que puse clara de huevo. Pero pusiste. Pero puse pisco también. Pusiste un medio pisco, es que, y un trago peruano. A mí sí me gusta, o sea, porque pero puse él se toma el pisco. ¿No? Un medio pisco y un trago peruano. Pero ¿quién se toma el trago? El pisco. No, está bien. No, peruano. Es que además del pisco, claro, otro poquito medio de un piso, trago peruano. Ah, medio pisco, trago, o sea, bajito. Y un trago peruano. O sea, un tipo de 1.53. Otro trago peruano. No, pero fui la única que puse peruano, clara de huevo. Y puse pisco. Se te va a disparar ese dedo, Mónica. Un trago peruano. Pero curiosamente, el que menos ingredientes puso fue Nicolás Samper. Acertó solamente en el limón y el pisco. Exacto. Es que es burro. Entonces, tiene es que dos ingredientes. María Juliana. María Juliana, muy bien. Sí, le voy a dar el punto a María Juliana. Uy, muy bien. Sencillo. Pero muy bien. Pero estuvo impecable. Le voy a dar un punto a María Juliana. Orlando tuvo tres ingredientes y tú, pues, tuviste un despropósito en tuve contra tres del ingredientes. Pisco. No, es que pero lo no, que no, tenía, no lo que ibas eso bien. No, porque el trago es como si yo le hubiera dicho menos crema de leche. Dos para Mónica. Por no, favor. Jaime, es súper injusto. O sea, los puse orinales, pisco, clara de huevo y azúcar. Y el trago era como adicionándole un traguito adicional peruano que no era pisco. Pero que peruano, licor de café, no sé. Claro, el trago peruano que se usa. A ver. Ya te digo cómo. Pero puedo buscar. No. Pues es que si me cortara lo hubiera puesto. ¿Cómo se hace el pisco? Trago. No. No es que me hubiera, si me acordara te lo diría. O sea, ¿cuál es uno pero de los ingredientes? Puse pisco. Esta es la receta. No me pongas menos dos. Ya está puesto. Y un punto, Jaime, un punto sencillo para María Juliana. Y menos uno para Nicolás Samper. Ay, me lo siento. Una onza de pisco, una onza de jarabe de goma. ¡Ese era! Ese era. Trago peruano. Bueno, pues eso se llama azúcar. Jarabe, ese era. No sigas porque estás cada día yendo más al hoyo. Fui la única que puse clara de huevo. ¿Quieres enterrarte viva? Y puse pisco. Una onza de jugo de limón y media clara de huevo. Con hielo, se bate. Y la clara al final. Sube. Es el trago más horrible que hay. A mí tampoco me gusta. Era jarabe. No, me parece rico. No, me parece rico. Chévere. Lo que pasa es que bueno, el tercero, jarabe, cuidado. Es el reemplazo del azúcar, por lo cual te va algo engañoso como haría ahí, ¿no? Porque usted se va a levantar y despegamos. Uno se lo toma y qué limonadita y después. ¿Una limonadita? No, yo una vez estuve con terminaron en el parque Timisa amarrado en un campo de fútbol. Yo estuve en Perú en el mes de aquí cuando estuve en marzo. Sí. Y no le dio que el pisco y que el pisco. Y fuimos al el sitio donde se creó el pisco, que es un bar en el centro del Perú. Horrible, pero era el pisco. Se metió tres. Me tocó alzarla con el guía, hermano. Pues claro, Katy, echarla en Katy una carretilla. Cualquier trago que tenga azúcar es un absoluto desastre. Sí, total. Pero es lo que acabo de decir. ¿Cómo emborracharse? ¿Con qué nos emborrachamos hoy? Muerto. ¿Con Bloody Mary? Se me va a tomarse 8 Bloody Marys el estómago. ¿Cómo no, le queda? Pues qué. Y el fuego. No, lo siento mucho, pero eso se llama también una cosa que se llama jarabe de agave, que no es trago, que se extrae un azúcar, no tiene sino un trago, el pisco. Si sigues insistiendo, hay excepciones para un menos tres. ¿Qué? Pero es que el que exige que se lo pongan. Tú estás inventando todo. No, bueno, pero todo es que bien. Sigues, pero no, es que... Es que no es tan justo, pero bueno, de goma mis oyentes saben que no es justo. El jarabe de goma es un oyentes frescos, vamos a seguir compitiendo transparentemente. Pero Nico, ahí sí lo vi muy flojo, hermanito. Sí, Nico. Sí, es ahora... Clara de huevo. Cuando entregué el papel, dije, huevo, pensaba en la clara de huevo, pero no, yo sí la tenía clarísima. Huevo, el otro huevo es lo que usaba Sylvester Stallone Rocky para entregar. Para entregar, claro. El desayuno. Cinco el huevos desayuno, crudos y dele. No, es que la yema ahí se vuelve una cosa increíble. No, ¿cómo? Claro, horrible. O sea, es mejor sí, meterlo no, en una sartén y se sí, hacen unos huevos una pericos. Una cucharada de calcetose y queda una fuerza brutal. No se muevan, ya volvemos. Para ir. Bueno, el mundo al instante, y esto ocurrió en Brooklyn, en Nueva York. Fueron unos clientes a una sede de McDonald's que queda en Brooklyn. Uh-huh. Ok. Y entonces una mujer de 40 años pues pidió una hamburguesa y unas papas. Y la mujer dijo, estas papas están frías. No, ahí está normal. A veces salen frías. Dijo, pero, pues, ¿sí me entiendes? Sí, una pues cosa raro. Como... Pues, o sea, puede pasar, pero en Estados, no pero, da para más, ¿no? Pero sí, exacto. Pero en Estados Unidos hay una gran cultura de que si el plato no está como el cliente lo pide, tiene todo derecho a devolverlo, así sea en un McDonald's. Bueno, en este caso yo no sé si tiene el derecho de hacerle el reclamo tan fuerte al dependiente. Pero entonces la señora dijo, señor, usted me cambia las papas. Señora, es que no hay más papas, estas son las que hay, discúlpenos. ¿Están frías? No. Entonces llamó al hijo. El hijo... Llegó, discutió con el dependiente y le disparó. ¿Qué? ¿Qué? En estos momentos está en estado crítico muy grave este empleado de McDonald's que sirvió unas papas frías. No puede ser. Retracto lo que acabo de decir del derecho. Sí, no. El mundo está loco. Todo lo que acabo de decir, lo retracto. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, yo tengo una noticia que para muchos es muy importante y también creo que puede cambiar el tema de las salidas de Colombia, y es que ahora vamos a poder salir de Colombia sin pasaporte. ¿Qué, digamos, qué países y qué requisitos exige la Registraduría Nacional, quien hoy pues salió con esta noticia? Los países a los que vamos a poder viajar sin pasaporte, pero sí con cédula digital, son países de la comunidad andina, que son Bolivia, Ecuador, Perú, claro. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y esto es presentando la cédula digital, como les digo. Entonces, en el comunicado de prensa, dice Didier Chilito, que es el director de identificación de la registraduría, esto homologa a la nueva cédula de ciudadanía colombiana como un documento de viaje. Lo que quiere decir es que los colombianos, solo portando este documento de identidad, pueden desplazarse hacia los países que hacen parte de la comunidad andina. Sin pasaporte. Con la cédula digital. Exacto. Entonces, ¿cómo tramitarla? Tienen que ingresar a la página de la Registraduría Nacional y piden una cita en alguna de las más de 1,186 oficinas que están dispuestas a nivel nacional para que puedan expedir este documento. Y la plataforma está habilitada entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Bueno, está chévere. Están haciendo ese cambio como que es bastante bueno. Yo lo voy a hacer, no porque... Bueno, mi papá vive en Ecuador, estaría chévere y tengo pasaporte. Pero eventualmente... No, que algo rápido. Creo que ya están viaja, haciendo ese paso. Sí, sí, vale 55,750 la nueva cédula. Ah, que me parece que ¿pero está invalida la otra? No, la invalida. No, solamente es como que. Pero te sirve, como dice Moni, como para más cosas. Okay. Exacto. Para que puedas viajar a todos los como territorios. O la evolución de la cédula. Exacto. O sea, la cédula reloaded. Así mejor es. No lo pudiste definir. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con una canción que originalmente grabó Whitney Houston en su álbum My Love Is Your Love del 98. Esta versión, que salió 2 años después, fue a dúo con George Michael y llegó al número 9 en el Reino Unido. Esto se llama If I Told You That. El consultorio del Doc. En los originales. Yo no soy médico, pero tengo gran experiencia. Mis especialidades son chalación, cataratas, sí. Hemorroides. Sí. Ah, no. ¿Qué más es? Prurito. ¡Oh, güey! ¡Qué fuerte! Tranquilo. Es que bueno, tranquilo. ¿Qué más tengo especialidades? Varices. También. Muy bueno. ¿Qué medidas recomiendas? Uñas encarnadas. Ah, yo en eso soy ingenio. No, por favor, no más. Encomiendo teflón. No. Vejigones. Das. Sí, eso sí. Forúnculos, manejo muy bien el tema. No, soy bueno. Tengo mi vaina. Riñones. Sofrólogo. Miren, no. Es que leí estos datos que es para un arepaso, pero ¿ustedes saben cuántos americanos se murieron de COVID en julio? ¿En julio? Sí. No. 12.500. O sea, ¿es en serio? Un montón, ¿no? Mucho. ¿Usted sabe cuánto es eso? Eso es harto. ¿Ah? Dígame, por favor, dividan eso por 30, hermano. 12.500 son como... 30, es harto. Es como 400 casos diarios. Por eso es 400 muertos diarios. Ah, es que en Estados Unidos hay mucha gente, pero se muere mucha gente de COVID. Pues es que la cifra sí es aterradora. Es para recordarle a la gente que no bajen la guardia, porque el tema del COVID sigue ahí en el ambiente. Eso está ahí caminando, sí. Sigue en el ambiente. Bueno, María Juliana, el consultorio del doctor Correa. Bueno, hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo y que es muy impactante y es feliz además, y es la exitosa cirugía que separó a siameses brasileños de casi 4 años que nacieron unidos por el cráneo, por la parte de arriba, sí, del cráneo. Mm. Es mi especialidad también, sigue. Arthur y Bernardo Lima se llaman. Nacieron en el 2018, los lograron separar luego de varias cirugías que sumaron más de 33 horas en Brasil. Participaron más de 100 profesionales. Habían ensayado durante meses esta cirugía con el uso de realidad virtual. Basados en tomografías y resonancias, habían hecho proyecciones virtuales de los niños y practicaron la cirugía en muchas ocasiones, pues para, por supuesto, tener un porcentaje alto de éxito. Bueno, los lograron separar, los niños están bien, están estables, van a tener que estar en rehabilitación durante 6 meses, internados durante 6 meses. Híjole, pero muy tesos. ¿Quién tiene más tesos? Notas yo tengo, médicas. Yo tengo. Pero es muy breve. Estrictamente médica y no un niño que se comió una espátula ni cosa. No, estrictamente médica. Estados Unidos declaró emergencia sanitaria por la viruela del mono. También hay mucha gente por allá, ¿no? 7.000 casos ya, digamos, documentados, pero dicen que podría haber más o menos unos 26.000 activos hoy en los Estados Unidos. Entonces, por eso, desde el gobierno central dijeron, aquí tenemos que decretar una emergencia de salud ya mismo para ver cómo se hace para frenar el brote. Me imagino que campañas, incluso están viendo a ver cómo hacen con el asunto, vacunas y demás. Algo importante, esta enfermedad es la nueva enfermedad de los fluidos, ¿no? Sí. Se generó ahí, dicen. Sí, es la enfermedad. Antes era el SIDA, un poquito más letal. Se murieron más de 40 millones de personas en el mundo. Y ahora es... Y muy estigmatizante el SIDA, ¿no? Total. Y ahora es la cosa del mono, que es lo que sucede en las fiestas donde hay libertinaje, donde hay sustancias psicóticas. Pero se puede prender sin ningún problema. Pero además es un poco extraño. Me tocaría cogerle, si me sale en la frente, cogerle en un ojo y hacerle rasparle así con el ojo. ¿Acuerdas el cuento que yo le conté del tipo? Es que lo suyo hay muchos cuentos, de verdad que hay que tener una sospecha de duda y hay que tener una sospecha de que usted los engalana mucho. A veces le metemos un poquito. Filigrana se llama eso. Llantabalón. No, le mete de fondant. De filigrana, ¿no? Sí, a veces le metemos entonces un poquito. Las notas de Nico yo sí les recomiendo a los oyentes. Que no le crean. Que no le crean, pero que lo reciban. Con beneficio de inventario. Con cierta prudencia, porque ahorita alguien lo oyó por allá en Cádiz y tiene una caleta con 100 mil dólares y salió a dar vueltas y decirle a la policía no, tengan mucho cuidado los cuentos, salgan con su plata, para eso la tienen, salgan. Los cuentos de Nico hay que generarles un poquito de desconfianza, resistencia, no, un tris de desconfianza, porque hay filigrana. ¿No les parece muy extraño, volviendo a la viruela del mono, que ya habiendo encontrado un poco la cura del SIDA, porque han venido ya salvando vidas con el SIDA, aparezca esta enfermedad? Porque ya en este momento hay forma de no morir por SIDA. Y ahora esta, no, pero no que está creas. Terrible. Es que vivir con SIDA es un problema. No, porque no, de acuerdo. Tener las defensas en el piso. Sí. Cuando tú tienes eso, eso es muy complicado. En cualquier momento te enredas con una gripa. Eso es chao. Muy delicado. Sí. Sí, pero lo que voy es que preciso cuando ya, bueno, ha pasado mucho tiempo y la evolución de la enfermedad ha llegado al punto en que ya encontraron una cura. Pero es que llega la viruela del mono. Es que el señor que llevó el SIDA a Estados Unidos era un azafato. Era un auxiliar de vuelo que era promiscuo, gay, y creo que lo agarró por allá en África. Mm. Es que eso viene de África, el SIDA, ¿no? Pues ese señor ya se murió. Entonces él no puede decir, bueno, voy a traerles otra no, pintica al ambiente. No, pues es la evolución debió de ser algo. El hijo de él. No, no, pero hombre, ¿cómo? Dijo, no podemos ¿cómo dejar tuvo un hijo? Papá sino más. Es que ¿cómo, pero él, ¿cómo tuvo un hijo? No lo sé. O sea. No, debió ser el hijo del de la mujer que tenía. ¡Ah, ya! Ya me asusté. O sea, tú. No sabía. ¿Quién dice que una persona fluida no puede tener hijos? No, me confundí. Seguro tenía un par de hijos. Y ese hijo dijo: yo no puedo dejarle el nombre de mi papá que se olvide tan fácilmente. Me voy a África a buscar una ¿para nueva qué, vaina. ¡Qué hombre! Y fue allá a la aldea, le dijeron: aquí estuvo su padre, aquí le tenemos un sujeto nuevo. Tú tienes las mismas gustos de tu padre. No, tranquilo. ¿Cómo se llama eso? ¿Tu inclinación sexual es la misma? Peor. Listo, te tenemos una cosa y te tenemos un muchacho o alguien que tiene un nuevo... ¿Por qué tal este cuento? Pues es que Nicolás me está dando cara. No dice nada. O sea... tenemos un ¿cómo había tenido un bebé? Pues, pero fue es lo que único tú, que yo tú estás sugiriendo, es porque tú sugieres... que si no alguien lo hizo, yo creo que se no, dijo. No, yo no digo de alguien, yo solamente hablo de que eso no está bien visto ante los ojos de Dios, y ahí lo dejo. Como no está visto ante los ojos de Dios el COVID-19. O sea... bueno, está no, bien. Esa plaga no la mando yo Dios. Sí. Los chinos la hicieron personalmente al gusto de ellos. No nos consta. Claro. Bueno, pero si fue China o que sea, Dios lo permitió. Todo lo que sucede es permitido o no por él. Pero es que acuérdate lo que dice Dios, el libre albedrío, él no va a parar eso. Por eso, pero por eso hablo del SIDA también y esta enfermedad. Eso, y el hijo del señor de pronto dijo, tengo que seguir las costumbres y herencias de mi papá. Y se fue a la misma aldea. Bueno, okay. Tranquilo. Y el papá del otro más muerto igual. Pero el hijo conoció al hijo de este y creo que ya ha habido formar muertos, un hogar. Creo que ya ha habido muertos en España, ¿no? Sí. Entonces, ¿por viruela? Sí, por viruela. Bueno, creo que han sido 3 muertos y creo que en Italia 1. No es tan letal, pero es muy incómodo andar con esos fuegos. Claro, con esas pústulas. Sí, son pústulas. Nico, pero deje eso de pústulas. Es como lo que usted tiene en el ojo. Pero una así pústula. Se llama. Yo tengo una pústula. No, todavía no. Cuando te da pústula, me avisa porque yo le hago la curación. Este me ayuda para... Ah, es muy fácil. No, le toque a un mal que... Claro, exacto. Que no, porque usted se saca una córnea, o sea, no sabe. Uno coge un taladro, sí. No mira, no, yo mirando brocas en la casa, a ver cuál... No, hermano, usted se friega. Ni le diga a Cata, mírame, no, se le va no. Con, se le va a la pupila. Sí, no, no, no, exacto. Fresca. Sí. Esa vaina. 7:23. No hemos leído los tweets de hoy, pero antes el premio, el concurso del auto fantástico, será el 12 de agosto. Ya mucha gente está inscrita a las 9 de la mañana al noticiero. Ha llamado mucha gente, llaman al noticiero, al turno musical, a la radio musical de la FM. Les hacen preguntas, los registran, mayores de edad, colombianos, lejanos a la organización. Y ya, y el premio es un Volkswagen Gold Train Line 1.6 litros automático color rojo flash. Y bueno, el concurso se acaba el mismo 12 de agosto. A las 9 ya. Nicolás, ¿excusa? Porque unas cosas del nuevo presidente. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué aporte significativo estarías dispuesto a hacer para que mejore nuestra sociedad? Pues lo de la viruela del mono está muy tenaz en Europa y Estados Unidos. Sí. Dejen de tener relaciones sexuales, por favor. Se prende con un beso. No lo sé, ¿no? Sí, pues que no me crean. Tan lindo que habla país el nene Jaime. Mi aporte sería comer pisco con Augusto. La sociedad dice que es bizcocho el nene. No, no, no. No. Señor Toreto está, pero que se muele de calor por Nico. Definitivamente mi aporto sería acabar con todos esos mal llamados barras bravas. No hay derecho a matarse por un fútbol tan malo que tenemos en nuestro país. ¿Nota? 5-8. ¿Para qué hace viendo esos partidos, Nico? Porque a mí me gustan. Lo malo. Sí. Y ya. Ahí vamos. No, no ha sido un no tema fue tan exitoso. No, es muy flojo. Es que es muy... Es que fue muy positivo. Es que es muy compleja la pregunta. Es no, que sociedad, para nada. Es que aporte, fue muy positivo. Lo tuyo. Pero ¿por qué no podemos hablar de aportes? A mí me parece una pregunta divina. Pues es que no sé qué pasa. A mí me parece un bodrio. No sé qué pasa con nuestros oyentes. ¿De quién es suya? ¡Pésima! No, me parece una nota. ¿No? O sea, pero bueno, si no tienen que aportar, está bien. Yo ya aporté. Sí, elimine las redes sociales y se le arregla el 70% de los problemas del mundo. Pero todas, ¿no? Dejemos el WhatsApp. No, eso es red social, ¿no? No, pero creo que no, ¿no, María Juliana? Sí. No, es que sí se le denomina red social porque uno comparte historias. Y tú puedes ver stories. Social, o sea, no, ¿qué estás haciendo socialmente? Quiten todas esas vainas de compartir. Si fuera solo mensajería de texto. No, es red y los social. Grupos y todas es un, esas vainas. Es un chat. Si fuera solo mensajería de texto, sí. Pero tú ves las stories, ves lo que la sociedad está viendo, está haciendo. Son las stories, yo solamente... Sí, es que yo nunca veo esas cosas. No, yo tampoco, no, yo tampoco, pero yo les digo, mucha eso. Gente lo usa. Que Nico me diga, Jaime, ¿sabe pero qué? Yo ni siquiera sé cómo se pone eso. Voy a capar programa el lunes. Ay, y yo... me informa, ¿no? O sea, ya, ni siquiera pide permiso. No, no, no, eso es informa. Mando, eso nada de pidiendo permiso. Pero que lo diga con un beeper. Nada, por favor. No, no, yo creo que el WhatsApp. Que yo creo que el WhatsApp. ¿Qué pasó? No, un gato ahí que salió ahí haciendo así en la pantalla. ¿No viste? No. Bueno, Emilio. Sí. ¿Ya el tema se acabó? Sí. ¿Ganador o desierto? Desierto. Ya. No hubo por dónde. Ok, vamos. Entonces, pongamos musiquita. Sigamos con Mónica Lewinsky, Kelly. Echemos cháchara. Vamos con un éxito vamos con un éxito de Luis Miguel, de su álbum Nada es Igual del 96, esto que se llama ¿Cómo es posible que a mi lado? Antes de darle la libertad a la gente, yo tengo dos notas. Pero la más destacada mía de hoy es que he venido viendo un comercial de este señor presentador, Carlos Calero. Que sale mucho, ¿no? Que ya sale mucho en televisión. Bueno, pero pues está en su momento. Usted abre la tapa de su baño y está Carlos, sale un dummy de Carlos. Usted mira en el horizonte y ve una nube con forma de Carlos. En todas partes está Carlos. Pero lo último de Carlos tiene que ver con un comercial que él sale con una bata médica y empieza a explicar los problemas de la caspa. Y tiene 5 pacientes. Él es un doctor. Yo no sé dónde salió un doctor, el señor Calero. ¿Por qué te ríes, Nico? No, pues... Entonces le pasa una máquina a afeitar a uno de los pero pacientes... Pero el pirosporum ovale, claro. Y explica todos los sistemas... Y sale mirando por un microscopio. Esta parte del microscopio me produjo cierta molestia porque ¿qué es lo que estaba viendo? Ese microscopio seguro estaba apagado. Y seguro no era un microscopio. Seguro no había placa tampoco, ni muestra. Pero no había escamas de no, piel. No, y se sienta y mira y cierra el ojo con una precisión y ahí le quita el pelo atrás a un tipo y el tipo unas costras de caspa. Sí, con unas y obleas. Y da todas las indicaciones y hay 8 tipos más sentados en su consultorio. Llenos de obleas. O tú eres presentador de televisión o eres doctor. Pero... ¿Por qué a uno no le importe nada en la vida por plata? Es muy complicado, Charlie. Eso a mí me dice, tiene que mirar por un microscopio. Es que eso no tiene credibilidad. El señor que está viendo dice, ese señor no es doctor. O sea, que no, médico, ¿verdad? Pero usted el consultorio y que diga, del doctor no sé qué, dermatólogo. Claro, pero usted... No, Carlos Calero, presentador. ¿De qué presenta él? ¿Él trabaja en qué canal? En Caracol. Presentador, La Voz Kids, Carlos Calero. Ah, no, pero es Laurita Acuña. Pero no sé si están de acuerdo conmigo. Es que es un no, tema de pero, credibilidad perdóneme, publicitaria. De pronto es que nosotros no sabemos realmente a qué se ha dedicado de Carlitos. Lo que era. Él ha sido cónsul. No puede que de pronto sea doctor. No, perdóneme, es que para pues. Cónsul no hay que estudiar dermatología. Pero no hay que estudiar nada para ser cónsul. Pero el tipo en ese microscopio yo pensaba. ¿Y qué está viendo? Está viendo ese man. Ustedes no me entienden a mí, pero a mi esposa, oye, ¿qué es esta vaina? ¿Qué pasa está con Carlos? Está viendo este man. Pero no aceptes eso. O sea, diga, no, es que no es mi especial. Es que yo no sé tanto. Pero que... le dicen, hermano, hago esta cuña y le pago. Pero yo lo pensaría. Pero si usted le ¿por qué no te ríes? No, porque yo... ¿Pero es verdad o no? Sí, me parece chistoso que salga con bata como emulando un médico. Sí, me parece chistoso. Hasta ahí está bien. después que la afeite la, con una cosa y que muestre no. la caspa es horrible. No, pero a mí me parece que debería salir siendo... O sea, que mira con no. precisión. No, a mí me parece que debería salir siendo él, recomendando, pero no entiendo por qué le tiene que poner una bata. Él claro, debería es que salir Andrea, con caspa. ¿Cómo no. se llama la chica? Claro. ¿Andrea Serna? Sí. Ella sale recomendando a Gerald Childers claro, porque está no. plagada de caspa. No. Pues, oh, oh, oh. Otro oh. problema. Si sí, dice, me da pena, pero yo no oh hago un comercial God. De caspa. ¿Pero por qué no? Porque lo mime, una caspita ahí que tenga uno. Pero una caspita, una no, caspita. No, y se hace así. Pero digamos que lo de Andrea está bien. Porque ella dice, por favor, mire mi pelo, yo antes tenía y ahora no tengo nada. Y miren este pelazo que me pero mando. Es que, bueno, sí, pero miren lo que, mire como tengo este pelo y hace para atrás y sale una cosa así. Y no hay una gota de caspa y el microscopio, eso es perfecto, eso es prístino. Sí, es piel de bebé. Pero es que lo cuando le cortan el pelo a este señor y le salen esos... Y el caspero que tiene. No, y las costras. Las obleas no, de caspa que tiene. Lesiones en la cabeza. Tenemos que hablar sí. de eso. Además, psoriasis. Psoriasis. Del cuero cabelludo. ¿Qué vamos a hacer, doctor Calero, con esa psoriasis? No tiene cura. No, yo lo quería registrar porque la verdad que... O sea, hicimos una extensión del doctor. Son unas historias muy, muy cómicas. Y nadie se fija. Y yo decía, yo tengo que echar este cuento y así me olvidaba. No es que me... Difícil. Yo pregunto, ¿qué ves en ese maldito microscopio? Claro, ¿qué analizas? Y cierra el ojo y eso se queda como... La cuña dura como 7 segundos la toma. Es como un análisis. Una precisión. Violento, y ahí mismo ya... ¡Pam, pam, pam! Pela un tipo y dice, ¡ve! Y se llama el producto Caspicasp, qué sé yo, no sé. ¿Medicasp? Caspol. Medicasp. Ah, eso. Sí. Es que lo que no veo es la credibilidad no. de la comunicación. Pero no. Yo ya dije lo que tenía que decir. Si usted está en contra de lo que yo digo, es que hágane. Yo pienso, él puede tener de pronto alguna expertise médica. Exacto, no ¿qué no tal que él sea médico? No, pero sí es bien raro porque la competencia que es Head & Shoulders sí contrata a médicos de verdad. Pero, o sea, la que sale ahí es amiga de una amiga de mi mamá y es médica. Y le pagan un montón de dinero, pero es médica. Pero ¿y cuál debe ser la salida entonces? Y a Carlos le pagan más. Seguro. Y no es médico. Y no es médico. Exactamente, por eso digo. Se está abusando del gremio médico. Sí. O está abusando de su popularidad. Pero entonces mi pregunta, ¿cuál es la solución a eso? ¿Que el presentador salga con caspa? O sea, ¿cuál es ay, la...? No. No, no, no más. O sea, next, ¿no? Lleno como de... Como si se hubiera comido un calao en los hombros, así lleno de boronas. ¿Qué puede hacer? Yo ya dije mi teoría. Me parece que la tienen que livianamente respetar. El presidente, el electo, estaba en cristales. Sí. ¿Y dónde sacó la banda? No sé, una réplica. Carlos Calero. Se la prestó el presidente Duque. Se la prestó Carlos Calero. No, Carlitos de Cónsul. No sabemos, pues. Yo solamente estoy dando un dato técnico. No, yo también estoy dando. Pero dando ya un María Juliana dice, sí, de verdad. Pues de pronto mejor un doctor. Pues. Ahora de pronto el tipo me llama, me da pena con usted, pero es que yo tengo. Pero el doctor aquí medicina soy general, yo. General. Claro. Y soy dermatólogo y después me volví presentador porque me fue muy mal como doctor. Y ahí bueno, mi verdad callados. Verá la luz. Nos deja callados. O me llama y me dice, el día que yo esté Jaime en el lecho. El lecho de muerte. Bueno, ya. Saludos a Carlitos, pero hermano, no. No más el microscopio, que quiten ese ser. Dime tú. Háblame. Bueno, pues imagínense que salió una noticia hace poco. Ya estamos viendo que muchos senadores que se han posicionado, y bueno, en general la gente que está en el nuevo Congreso, pues es muy polémico el tema de los salarios, ¿no? Que quieren bajarlos, pero del 2000 no sé qué. Pero ella, Andrea Padilla Villarraga, pues decidió hacer algo muy importante y es que de su sueldo va a donar 10 millones de pesos mensuales de pago por gastos de representación para apoyar la esterilización de gatos y perros en Colombia. Ella fue elegida con 23.749 votos y mucha gente en las redes sociales le dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no piensas en los niños de la calle, en los ancianos abandonados? Y ella respondió, para los animales no hay nada, para los humanos sí. Y yo estoy de acuerdo. Es decir, pues todo lo que hace... No, pues cada quien ayuda al que quiere. Claro, sí, pero cada además... cada quien verá qué ayuda y cómo ayuda. Sí, pero tiene razón también, o sea, claro. No juzgo. Cada quien mira cómo ayuda. Y cada uno desde su dependencia. Y lo que quiere ayudar. Exacto. Ella es de su dependencia como abanderada de los animales y de los perros más que todo. Pues ella quiere hacerlo. Me parece una súper buena intención de ella. Y estoy súper de acuerdo que para los humanos, obviamente todos los ministerios piensan para los humanos, por supuesto. Pero como no, una persona de todo el Congreso que piense en los animales, es bueno, está bien, está súper bien. No se puede ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Está de acuerdo, así es. Bueno, pues Keanu Reeves. ¿Otra vez? ¿Sigue vivo? No, pero déjelo, que ese es querido. ¿Qué quiere ser Batman? Pero no, la verdad que a mí me cae bien ese man. A mí también. Sí, es un tipo chévere. De hecho, les voy a decir algo. Tuve la oportunidad de conocerlo y qué tipo tan sencillo, tan relajado, tan todo. Un bacán. A mí me parece súper chévere también. Que se quite un poquito las mechas y la barba y eso, dime. Pues él tiene un sueño y es que le gustaría interpretar al superhéroe más famoso de DC Comics. Pero Batman, por supuesto, pero una versión diferente. Dice que le gustaría interpretar un Bruce Wayne viejo. Quizás. Corríjala, por favor. ¿Por qué? Nota dada por Mónica hace un mes. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Vieja esa nota. ¡Vieja! Uy, ¿cuándo? Hace un mes. Bueno, no hace 20 días, pero es que pues no hay como novedad. La semana pasada. Pero dada previamente. Está en España. Yo creo que tú estabas de cumpleaños. Fue ese día. Pero yo creo, no estaba. Yo creo que tú sí estabas. No, Nicolás, no, ella no estaba. Fue el día de tu cumple, baby. Pues estabas presente, pero no en cuerpo, sino en alma. El hecho es que la nota ya se dio. Fue el problema de la paso, que el alma no hablaba. Bueno, listo. Ah, bueno. Pero chévere. No, una nota más, es que la quiero dejar porque, ¿se acuerdan que los chinos, es que no conté la nota, pero los chinos amenazaron ayer que si esa vieja no se iba de Taiwán, iban a hacer un rollo y la vieja no se fue? Nancy Pelosi, sí. Pues hoy tiraron 11 misiles. Haciendo pruebas. Todas las aguas de Taiwán pasaban por las ciudades asustando. Qué y miedo. Caían en el mar. Que esos manes no que le esos digo. Esos manes están. No está charlando, no está charlando. Pues no le digo, cuando llegó Nancy Pelosi, 21 sobrevuelos ahí que nadie entendía por qué los hicieron. Yo le digo Nati Peluso. Y Ana de Armas dice: la familia de Mary Morrow no puede esperar para verme ser ella. A propósito de que... Pero la han criticado, ¿no? Con los adelantos. Es que, mi amor, sí. Eso es como... Bueno, como toda la vida. Eso es como... Y como uno pretender hacer una película de Pacheco. Eso es como... Es que yo lo voy a decir ya, eso es como si... De Pacheco. Déjame decirte, ¿cómo se va a llamar la película? Como si, Dolph Lundgren hiciera el papel de Pelé. O sea, uno no, primero tiene que tener eso. Como la misma... Sí, tranquilo, claro, exacto. Tiene que ser blond. Sí. Uno no puede ser Ana de Armas cubana haciendo de Marilyn Monroe. Sí, pero exacto, no. ¿Sabes qué? Le están criticando justamente eso, el acento. Pues y ahorita no. Tú lo decías cuando pusimos la canción de Marilyn Monroe, que canta como habla, que tenía una voz con unos rasgos muy sexys, muy especiales. Uh-huh. Uh-huh. Claro, y cuando se quitaba la ropa... Ay, claro, entonces la están criticando. Bueno, los dos hermanos a los Frank, dos, exacto. Los dos. La están criticando porque el acento de Ana de Armas es muy fuerte, es muy marcado. Y ella es muy Natalia París. Era muy Natalia París. Entonces, bueno. Natalia es blond. Sí, era muy, es era blonde muy suave. Es, eso es como la West Side Story original. Ella es donde afro? Natalie Wood hacía de latina. Noir. De acuerdo. Bueno, no, a mí me parece que uno tiene que, en eso sí tiene que tener las justas proporciones, como lo que decía Turbay con respecto al robo. A la corrupción. A la corrupción. Se debe aceptar, pero en justas proporciones. Sí, que es, para mí es la mejor frase. Es una frase que uno no sabe qué pensar, ¿no? Pero no me parece una obra maestra. Frase. Reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones. ¿Cuáles son las justas proporciones de la corrupción, doctor Turbay? ¿Cuáles son? Corruptos. Y además la corrupción no conoce, ¿cuál es, cuál la justa medida de la corrupción? O sea, uno podría pensar, o sea, ¿cuánto nos robamos? Solamente un 5. Un poquito. Vamos a ponerle el límite. ¿Cuál de limite, corrupción? Doctor. En fin. Pues ahí verá, ¿no? Lo siento, mi amor, pero no ahorita que la estoy. Lo siento, mi amor. Eso es un bolero. Me queda una balada, ¿no? Lo siento, mi amor. Salían mentiras. ¿Ah? No me acuerdo de esa. Bueno, es el repertorio. Bueno. ¿Qué? ¿Hacemos arepazo? Hágale. Pues sí. Prepara una cancioncita para terminar. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sí. ¡Qué imaginación! No, es que María Juliana tiene dos computadores, Nico. Y sí, sé de computadores que yo hago la pregunta, el computador oye, rastrea mi voz, entra al Google, sí, encuentra la respuesta y le escribe. ¿Y usted sabe qué es lo peor de todo? Que cerró el computador que estaba al lado de Orlando y Orlando le hizo cara como de ¿para qué me cierras el computador? Daño, claro, me hizo el daño fue a mí. Me odió. Sí. Contesten rápido. Ok. ¿Cuántas personas en Colombia se ganan más de 10 millones de pesos mensuales? ¿Se puede un porcentaje? Yo no voy a. Yo ya hice la pregunta. Cada cual conteste como pueda. Señores, termino el tiempo. Vuelvo y dije cómo fue la pregunta. ¿Cuántas personas en Colombia se ganan más de 10 millones de pesos mensuales? ¿Qué, la embarraste? Me fui largo. También creo. Nicolás, 4 millones. Mónica, 47 mil. No. 47, no, ¿eso es un tachón? 7 mil. Ah, no, con razón. Ahora sí estamos hablando bien. María Juliana, 1.5 millones. Y Orlando, 10 millones. 10 millones de colombianos. A 10 palos. Se ganan más de 10 no, millones de pesos mensuales. No, no, así porque, o sea, Europa. Qatar, quítate de aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, tenemos en Colombia 10 millones de personas que se ganan al año $30,000 al año. Es un poco de plata. 10 millones de personas. Es que eso es lo que no sabemos. 20 millones de pesos al mes. Hay cosas escondidas, hay cositas escondidas que uno no sabe. Orlando, me tocó yo ser sí, mano dura, hermano. Yo sí. Menos sí, dos para Orlando Rivera. Yo se sí, paso limpio. Menos uno originales, para Mónica. El 47 te hubiera salvado. Pero la corrección. Menos uno para Mónica y los demás en las sombras. No. Correcto. Como los perros en misa hoy. No. ¿Cuántos? Es que 10 millones es un... O sea, Nico, diga algo. No. Pero no, si es que el tipo le tira a matar a usted cuando usted se equivoca. No, pero pues es que... No, es que Nico tiene rapa, sí, ¿qué va a decir? Lo que pasa es que no conocemos datos de otros municipios, como dicen. El número de personas que ganan más de 10 millones de pesos en Colombia son 188 mil personas. Es okay, un combo grande, güey. Y se considera sí, igual, una exacto, persona de 180 millones de pesos en la DIAN, una persona de rica, altísimo poder adquisitivo y de estrato 6. Y acuérdense que a partir de 10 millones será, de pesos va a pagar mucho más las personas naturales. Clavaditos. Y acuérdense que lo único que podrán descontar, así se ganen 10 o 15 o 50, son 4 millones de pesos al mes máximo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues. Bueno, no me afecta. Lo siento mucho, Nico. Pasó limpio. ¿Cómo limpio quedó el repaso? El repaso quedó así. Mónica quedó con menos 6 puntos, Orlando con menos 5, yo con menos 4 y Nicolás 2 puntos. Los noto muy parejos abajo. Y Nico no lo veo muy sólido, ¿cierto o no? No. Tampoco. Ahí está una patita bueno, adelante y otra atrás, ¿cómo le gusta? Así el beriberi, un beriberi y todo. Fluido. ¿Por qué respeta a este man? fluido. Porque es que termina sí, de todo último fluido, todos los meses. Anda pues, todo fluido, con un beriberi y una pata adelante y otra atrás. Porque es mirarse al espejo de sus resultados. No y la más, próxima semana más. Cuenta, chistas. Y el fin de mes, nuevamente Orlando, de último. No va a pasar. Pero vas a pelear la nuevamente como si fuera costumbre. No, eso ya no pasó, eso dejó de pasar. Muchachos, dejen Emilio de que se despida. A mí me da pena, hombre. Un programa más amable. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto nos despedimos con un clásico de 1981 por Daryl Hall y John Oates. Esta canción que fue número uno en Billboard, Private Eyes.